podcast de Comediando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 203 de Comiqueando. Todo el tiempo vamos a hablar durante este podcast como que este año, y hablando del 2025, porque estamos grabando el 2025, aunque ustedes escuchen esto en el 2026. Entonces, siempre que decimos este año, ustedes traduzcan a 25, ¿sí? Además suele pasar que uno sigue diciendo este año los primeros tres meses del año. No, eso sí sos un subnormal. Bueno, me anoto en bien. Esa, pero a ver, enero seguro te pasa. Yo no. Bueno, la cosa es esa. Cada vez que digamos este año estamos hablando del 2025, ¿sí? Please, téngalo en cuenta, así no nos desfasamos. Ya lo escucharon, está aquí presente el infaltable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y tenemos un invitado para este primer bloque, un lujoso especialista en historieta argentina y amigo, el profe Facundo Vázquez. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, este episodio, este bloque principal de este episodio último de este año, claro. Y para ustedes primero del año que viene, se lo queremos dedicar a dos personajes argentinos, dos personajes de historieta argentina que están cumpliendo 50 años, ¿sí? Uno cumplió en julio y el otro no se sabe bien, porque su primera aparición en Argentina fue en enero del 76, pero publicando una historieta que ya había salido durante el 75, en una revista italiana. Se están cumpliendo 50 años hoy en el 2025, porque en el 2026 cuando escuchan esto ya pasó. Es otra celebración. En el caso de Necrodamus es las dos cosas. Es las dos cosas. Porque la primera aparición en Argentina fue en enero del 76, en el número 16 de la revista Scorpio. En el otro caso, el otro personaje que le vamos a festejar los 50 años es el Loco Chávez, que empezó a aparecer como tira en el diario Clarín el 26 de julio de 1975. Yo les propongo empezar primero con el Loco Chávez y después desplazarnos, dale, a Necrodamus. Estamos en un momento muy interesante de la historieta argentina, como es 1975, ¿no? De pronto el diario Clarín fue modificando toda su página, su contratapa, su página de humor, para incluir todas historietas argentinas, ¿no? Fueron dejando de comprar material yankee a los syndicates y qué sé yo, para generar producción local con muy buenos autores. Y en un momento se suma nada menos que el Loco Chávez, a partir de una convocatoria que había hecho Clarín abierta, donde cualquier dibujante o guionista podía presentar su tira. Y Carlos Trillo y Horacio Altuna, que ya se conocían de la Satiricón, se ponen de acuerdo para crear esta tira, la presentan en Clarín y queda elegida para empezar a publicarse, como decíamos, a partir de julio del 75. Va a cambiar mucho la tira con el correr de los años, ¿no? Son 12 años de publicar todos los días, evidentemente no va a ser siempre lo mismo. Al principio Loco Chávez era un periodista argentino que era corresponsal en Europa, ¿no? Y vivía aventuras en París y en Londres y qué sé yo. Y en un momento pegan ese volantazo que cambia totalmente el destino y la popularidad de la serie cuando lo traen a Argentina, ¿no? Febrero del 76. El Loco se instala allá en Buenos Aires en la redacción del propio Clarín y empieza a ser como una meta historieta, ¿no? Que habla de lo que está pasando en el propio medio que la publica, pero obviamente con personajes ficticios, ¿no? Los jefes del Loco Chávez están algún momento, en algún punto, inspirados en los que eran los jefes de Clarín, pero no son los jefes de Clarín, son los jefes del Loco Chávez. Y acá es donde el Loco empieza a vivir esas historias más de comedia y más románticas también, porque todo el tiempo se involucra sentimentalmente con distintas mujeres. Más costumbrismo, digamos, ¿no? O sea, claro, deja un poco de lado la aventura. Sí, y es una comedia costumbrista que tiene, se nutre del rol de él de periodista, pero más se nutre del rol de él de langa, ¿no? De guacho pistola que se levanta todas las minas, o que se obsesiona con algunas minas que nunca se va a levantar también. Va un poco, va y viene. Y la idea es reflejar lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Ellos no sabían que un mes después iba a haber un golpe de Estado. No, claro, obviamente. Pero apuestan por ese color local, por esa realidad nacional que evidentemente conocían más que la de Europa porque no habían viajado todavía ni Trillo ni Altuna. Así que bueno, se va armando un elenco de personajes secundarios muy copado, ¿no? Este juego entre el periodismo, la comedia, el romance, el costumbrismo, bla, loco hincha de Racing, ¿no? Todo un montón de cosas que conectan con los lectores de una manera mucho más potente que la historia del corresponsal que vive aventuras que locas en Europa o en Hollywood, donde poronga la manden. Y el loco Chávez se convierte en una especie de institución, ¿no? Claro. El chiste del principio por ahí era un poco el contraste, ¿no? Sí. Era, bueno, metemos a este langa argentino en Europa a ver cómo interactúa, sí, con gente que no tiene un carajo que ver con la idiosincrasia nuestra, digamos. Casi más parecido a otro personaje que también cumplió 50 años en el 75, pero el que no vamos a hablar hoy, que es Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. ¿No? Claro. Era un poco la idea de Pepe Sánchez, viviendo sus aventuras de agente secreto, pero con toda la idiosincrasia, todos los vicios, todos los tips del argentino, del porteño, mejor dicho. Exacto. Esto era una cosa un poco parecía a la misma estructura, pero el golazo fue romper esa estructura, traerlo a Buenos Aires y convertirlo en esa otra cosa que fue la que pudo durar después los 12 años que duró, porque uh-huh, la popularidad y el cariño de la gente tenía que ver con que de repente Buenos Aires se convierte en escenario, claro. Y casi en personaje, o claro, sea, es prácticamente una cuestión de que toma la entidad de un personaje más dentro de la tira. Y me parece que también tiene la viveza de no quedarse en la sátira, digamos. Pepe Sánchez tiene un enorme porcentaje de historietas que son parodias de películas de James Bond o de otras películas populares de ese momento. Claro. Y a partir de algo que la gente conocía, ¿no? Robin Hood y Carlos Vogt lo subvertían de alguna manera metiéndole el arquetipo argento que toma mate y dice boludez y qué sé yo, hincha de chacarita, bla. Bueno, en El Loco Chávez me parece que no está esa vertiente paródica, sino que es mucho más sutil la forma en la que se trastocan esas estructuras clásicas de relato pseudo-policial, ¿no? De agente secreto y demás. Claro, después para algún lado tenías que salir. Sí, claro. Pepe Sánchez sale para parodias de películas de Hollywood, Onda Mad, hacer Tiburón, Star Wars, sí, o lo que fuere. Sí, sí. Y El Loco Chávez agarra para el lado del costumbrismo y ahí es donde encuentra una beta que además es excepcional para la época, incluso para esa contratapa de Clarín. Totalmente. Porque incluso en ese momento donde Clarín estaba revolucionando la contratapa y metiendo todos estos autores locales que vos decís y qué sé yo, El Loco Chávez es una excepción, porque es la tira continuará, la tira que no necesariamente tiene que tener un chiste con remate en cada entrega. Con un dibujo mucho más realista, un laburo realista, a destajo en los fondos y cosas que, ¿cómo hacía uno de estos por día, este tipo? Bueno, y la otra diferencia con Pepe Sánchez es que el Loco Chávez se apoya mucho en un elenco de personajes secundarios, ¿no? Que Pepe Sánchez por ahí no tiene. El jefe y nada. Claro, como suele suceder en los cómics, claro, de Robin Hood, ¿no? Que el elenco de personajes secundarios es bastante endeble, sí, sí, y va rotando. Hay secundarios y los matan, así como moscas, sí, y no se desarrollan, sí. ¿No? Acá es todo lo contrario. Tal hay cual. Un laburo de personajes secundarios de tal manera que yo creo que si, cuando ellos deciden mandar al Loco y a Pampita a España sobre el final de la tira podría haber seguido con el resto de los personajes que la gente lo hubiese seguido leyendo igual. Sí, ¿no? Bueno. Porque eso lo dice muy lindo Sasturain en el prólogo a la edición que salió en la biblioteca Clarín. Ah, mira. Que dice, cuando el Loco y Pampita se van, la cámara no lo sigue, se queda en el bar. Claro. Mostrando a los secundarios, Y perfectamente podía seguir ahí, sí, con Homero y con Malone y con Valderi, porque eran personajes ya, sí, tan reconocibles como los protagónicos. Totalmente. Bueno, Malone es Guillermo Saccomano, ¿no? Sí, digámoslo de una vez. Es una caricatura de Guillermo, que era en ese entonces muy compinche y amigo de Carlos, y bueno, y obviamente también conocido de ahí, de Horacio, de esa misma banda. Y cuando crean a Malone se basan totalmente en Saccomano, en el aspecto, sí, esta cosa de la personalidad. Después el resto es como más discutible, a quién se parecen, en quién están basados, hay como más mix, pero Malone es Saccomano, claramente. De hecho, Saccomano les contaba anécdotas que ellos convertían en historias de la tira, ¿no? De la ficción. Y bueno, después el tema de las chicas, ¿no? Esa magia de Altuna para dibujar mujeres muy lindas. sobre todo las jóvenes, ¿no? Y que eso, bueno, de alguna manera cautivó al público porque le estaba dando algo que el resto de la historieta argentina no les estaba dando, que era una especie de erotismo, pero muy cercano. No era Bárbara, ¿viste? Uh-huh. En un futuro postapocalíptico. No eran las minas con las que se encontraba Orgrund en la prehistoria. Eran minas que te encontrabas en el colectivo o en el subte de Buenos Aires todos los días. Muy lindas y con mucho desarrollo. O sea, no eran nada más un culo, un escote, una cara linda. Eran como personajes muy tridimensionales, ¿no? Vamos a ver que de pinta eran muy parecidas, ¿eh? Sí, a Bárbara, sí. O a la cavernícola que se encontraba Orgrund, ¿eh? O sea, eso habría que llevar alguna especie de reflexión de por qué dibujaban a todas las minas iguales, sí. Desde la prehistoria hasta el post-apocalipsis. Pero sí que, bueno, desde la construcción del personaje, los personajes son personajes más cercanos, son personajes más cotidianos, más reales. Claro, sí. Algo que en esa época donde había tanta censura y tanta represión rodeando al tema sexo, era también bastante provocativo, ¿no? Bastante revolucionario. Un personaje que estaba todos los días en la contratapa del diario más leído tenía como principal actividad tratar de levantarse minas que estaban bárbaras, ¿no? Y en algún punto se sugería que estaban pasando cosas a nivel sexo entre el loco y algunas de estas, sí, minas. Sí, en la época que había mucha censura, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de pleno proceso. Digo, claro, bien, ellos dejan de hacer la tira en el 87, o sea, agarran 3 años y monedas de democracia. El resto es todo dictadura. Entonces, bueno, ahí había que ir con pies de plomo y estos tipos logran salirse con la suya porque no tienen mayor inconveniente. Tampoco muestran demasiado, ¿no? Y tampoco, no, bueno, es que era la contratapa de un diario también, digo, tampoco podían. Un diario podían, que está al alcance de los menores, etc. Se supone que los menores no leen los diarios, pero está a su alcance. Sí, sí, sí. Pueden hacerlo. Entonces se cuidaban mucho de hasta dónde mostrar, pero estaba perfectamente sugerido y no había mucha discusión en lo que estaba sucediendo. Tampoco Altuna va a tener una gran diferencia en cuanto a lo explícito que va a ser cuando dibuje, por ejemplo, publique en Fierro. Es decir, la diferencia entre la contratapa de Clarín y, no sé, Ficcionario, es que a lo mejor la mina no tiene corpiño, sí. Ficcionario, pero es muy poquito, sí. Es muy finito. Porque en esa época tampoco Altuna va más allá en cuanto a lo explícito de, sí, después, de la propuesta. Más en la adelante, época de Playboy, sí. Y demás, sí. Más adelante sí, pero hasta ahí no notabas mucha diferencia en la contratapa de Clarín, que a lo mejor, lo que digo, la chica bomba tenía corpiño, y en la Fierro que la chica bomba no tenía corpiño, pero ahí nomás. También otra cosa a subrayar ahora que nombrás la Fierro, es que el Loco Chávez, esas tiras magníficas, perfectamente dibujadas, están hechas en paralelo a la enorme producción de Trillo y Altuna. O sea, al mismo tiempo que hacían eso, hacían Las Puertitas del Señor López, Charlie Moon, Merdicheski, El Último Recreo, Slot Machine, todas esas obras grosas de Trillo y Altuna, están hechas en simultáneo con el Loco Chávez. Entonces, era una máquina de producir, pero a un nivel muy alto, porque ya solo con el laburo que tiene el dibujo, más allá de los guiones, que bueno, que en la tira capaz no eran siempre de primer nivel y se guardaban quizás las mejores ideas para otro tipo de historias, pero el dibujo de Horacio, vos ves lo que hacían el Loco Chávez, y decís, ¿y este hijo de puta al mismo tiempo hacía? Sí, sí, como le quedaba tiempo, digo, dibujaba las juntitas, una tira de esas todos los días, y además le quedaba tiempo para dibujar. Y cada 15 días salía una página extra en el Clarín que llamaba Los Grandes Reportajes, sí, de Loco, claro. Chávez, que eran como historias autoconclusivas de una página con muchas viñetas. También había un laburo de loco. Yo tuve la suerte de ver algunos originales de eso. Y es impresionante. Este hijo de puta hacía 7 tiras por semana, una plancha de esas por quincena, un episodio de Las Puertitas del Señor López por quincena, y después toda la producción de Fierro, digamos, y Superhumor. Sí, sí. Que es enorme. Entonces vos decís, qué máquina de laburar, y a ese nivel. Eran jóvenes también, ¿no? Hay que decir que claro. Horacio se va a España en el 82 con 40 años, ¿no? Y ahí es donde esos últimos 5 años, capaz, no son los mejor dibujados del Loco Chávez, porque se nota que las pilas están mucho más en la otra producción, ¿no? La producción para los editores europeos. Pero toda esa bola de laburo hecha en simultáneo es un montón y es muy bueno. Además que una tira del Loco Chávez podía tener 5 viñetas, sí. Y de las 5 viñetas, una tenía un fondo muy detallado, sí, seguro. Sí. Además, a veces laburo, más de una. Además del laburo con la expresión, además del laburo con la ropa que a Altuna le queda siempre perfecta, ¿entendés? O sea, es una tira que, aunque se publica de manera periódica, tiene la calidad de un trabajo para el que te hubieras tomado muchísimo más tiempo. Sí. Y sin asistentes, porque Horacio no tenía asistentes. O sea, una cosa muy zarpada. Eso en Estados Unidos se puede hacer, pero porque tenés 3 esclavos. Uno que te dibuja los fondos, otro que te dibuja, claro, el pelo. Otro que te dibuja las letras, otro que te entinta las masas negras. Claro. Pero era joven Horacio. Y sí. Es como nos contaba Sendra cuando lo entrevistamos. Claro. ¿Te acordás que nos decía también todo lo que hacía? Y vos, sí, decías, sí, pero era joven. Yo, claro, me podía dedicar. Era joven y era un genio, porque jóvenes fuimos todos y a ninguno nos, sí, salió. Sí, bueno. Claro. Pero digo, tenían la energía para, no sé, pasarse más de 12 horas en el tablero, capaz. Claro, digo, claro. Eso motorizados es también por la pasión y por sentir que eso que te apasionaba de pibe te estaba dando de comer de grande, claro, ¿no? Que es como muy, muy estimulante también. Y además el éxito, que yo supongo que a todo el mundo le enciende la motoneta, también, ¿no es cierto? Porque el Loco Chávez fue una cosa que justamente el espacio en el que se publica la contratapa del diario hace que tenga una popularidad que en ninguna de las revistas de historieta, por populares que fueran, podía llegar a esa cantidad de público y generar esa cantidad de feedback. Tal cual. Total. Y hablando de la popularidad, digo, ¿qué pasó con el Loco Chávez? Pues yo creo que hoy, no sé si es menos popular, pero da como la sensación de que no le importa a nadie. Ya nadie se acuerda del Loco Chávez, caducó el Loco Chávez. El Loco Chávez tiene el problema de que no se reedita. Es que a eso es un poco a lo que iba. No me preguntes por qué, porque la verdad no lo sé. Es algo que hubo un libro en la colección de Clarín, unos libritos finitos que sacó Doello en su momento. Son dos. Creo que son dos. Y pare de contar. Ya está. En Italia está publicada toda entera. En varios libros tenés la colección completa de Loco Chávez remontada, ¿no? No es, no son las tiras tal cual las veías en Clarín, porque muchas veces el primer cuadrito hacía referencia a lo que estaba, a lo que había pasado en la tira anterior. Sí, pareció a lo que hay, a lo que se hizo con el negro blanco. Tal cual. Así como Ivrea hizo esa colección del negro blanco basado en Bruno Bianco, que es el negro blanco de Italia, se podría hacer exactamente lo mismo con el Loco Chávez. Está hecho, los italianos ya lo hicieron. ¿Por qué nadie compra o alquila esas películas para cambiarle los diálogos por los diálogos originales en castellano y publicarlo acá? No tengo la más puta idea. Habría que preguntarle a Roberto cómo le fue con el negro blanco. Como el orto le fue. Y entonces, yo creo que no le ahí fue. Tenés la, claro, respuesta. Ahí tenés la, pero, respuesta. Pero no es lo mismo. Pero bueno, no. A mí me gusta muchísimo el negro blanco. Pero a mí me gusta muchísimo el negro blanco. A mí me parece más dispareja el negro blanco. A mí también, pero. El nivel de. El dibujo es sublime. De Trillo es el de siempre, sí. Y García Seijas, escuchame, sí, que sí, puede, sí, decir García, no, Seijas, no, obviamente, no, a mí me encanta el negro blanco, tengo la edición de Ivrea, pero no sé quién más la compró. Yo tengo ahí los 10 libros. Sí, yo también. Es muy, muy de nicho. Yo creo que el Loco Chávez es menos nicho que el negro blanco. En una época, por eso decía, en una época era hiper popular, sí, era algo super masivo y que si vos sacabas un libro te lo iba a comprar todo el mundo. Hoy sí, no sé. De hecho salía en la revista, en una de las revistas de récord, en la Scorpio Extra, agarraban las tiras de Clarín y las coloreaban y publicaban eso como historieta. Vertical, digamos, de página, claro, común, y ayudaba a vender una revista que se vendía un montón. O sea, por eso digo, hoy no sé cuánto vendería algo así, pero por eso digo, hoy le importa a alguien el Loco Chávez. Hay gente, queda viva gente que se acuerda del Loco Chávez. Digo, que no, que seamos, sí, nosotros, hay que una, bueno, estamos en esto. Hay una estatua del, ¿no?, Loco Chávez en el Paseo de la Historieta. Sí, bueno. Hay una editorial que es Kiosquito, que está republicando todo el material de Horacio. Sí. No veo por qué no podría salir una edición nueva del Loco Chávez. Bueno, banco, pero no sé en cuántos tomos, digamos, no sé a qué precio, no sé con qué calidad de impresión. Pero para mí hay cabida para una colección del Loco Chávez que recupere ese material en lo posible mientras Horacio esté vivo, ¿no? Sí, para que la cuenta son como 5.000 tiras, ponerle que sean unas 2.000 páginas. para publicarlo entero. ¿Cuántos años se publicó El Negro Blanco? 7. Y son 10 libros, más o menos. Por eso. Estos son más. Estos son más. Un 50% más. 50% más. Sí. Es 15, 15 tomos tendrían que ser. Sí, 15, estoy calculando, 2000 páginas. Sí. Sí, no sé cómo lo hicieron los italianos, pero no son 15 tomos. Me llama la atención por todo lo publicado que está Trillo, lo publicado que está Altuna, en lo que decíamos. Me llama la atención cómo es que, como su obra más emblemática, uno diría, no quiere decir la mejor, pero la más emblemática sin duda, porque salió 12 años en la contratapa del diario más vendido del país, no esté editado. Haya tres boludeces. Yo creo que creo que hay un libro que sacó Clarín en algún momento, no en la biblioteca Clarín, hace mil años. Pero el apaisadito, chiquito, el apaisado. Ese que no tiene 60 páginas. Por eso. Pero eso es medio todo lo que hay. Acá creo que sí. Después está el tomo de Norma. El tomo de Norma también. Está el tomo de Norma. Yo creo que lo mínimo que tendría que salir, sería un recopilatorio de los grandes reportajes. ¿No? De las páginas quincenales. Que tiene un laburo de locos. Esos no son 2000. Capaz son 200. Raro que eso de pronto no lo haya editado alguien como Doello, que ya editó dos libros de una selección, que no se le haya ocurrido. No sé si no lo conocen, no sé si Horacio no tiene el material, no sé si eso se lo compraron coleccionistas o dónde carajo fue a parar. Lo cierto es que. Pero los Tanos seguro. Los Tanos tienen todo. Los Tanos hicieron todo. Todo lo que sea Altuna y Trillo, los Tanos lo tienen. Entonces. No sé cuál es el impedimento. Un libro saca, no te digo saca todo el Loco Chávez, porque capaz te lo metes en el culo, de verdad. O vende muy bien el primer tomo y nada el décimo o el vigésimo, no sé cuántos serían. Pero uno saca, lo mejor del Loco Chávez, los grandes reportajes del Loco Chávez, el final del Loco Chávez con la despedida y qué sé yo. Algo. Me parece que nuestras bibliotecas necesitan eso. Hubiese sido un muy buen proyecto para que encarara la Biblioteca Nacional en la época en la que Juan Sasturain tenía esa colección que se llamaba Papel de Kiosco, recuperando cosas de historieta argentina que nadie en su sano juicio quería republicar. En ese formato enorme en el que salió Don Pascual, me lo imagino, con las tiras completas, 4 o 5 tiras en la misma página. No sé, para pajearse mentalmente hay 8000 opciones. El tema es que alguna se concrete. Sí, además ya si estás pensando en una edición de la Biblioteca Nacional, en el formato de Don Pascual, ya estás pensando de nuevo en un público muy chiquito. Ya no estamos pensando en la masividad del Loco Chávez. No estamos pensando en una edición comercial, no estamos pensando en llegar a mucha gente, que sería la que a lo mejor recuerda las tiras del Loco Chávez. Yo creo que ya la palabra masividad hay que sacarla de circulación, ¿no? Estamos hablando de historieta. Metámonos la masividad en el orto, a menos que estemos hablando de manga. Chávez lo leyó todo el mundo. Todo el mundo mayor de una cierta edad. Claro, sí, claro, sí. Mi viejo tiene 77 años. Sí, mi viejo tiene 80 y también lo consumía. Sí, claro. Es toda gente que está más cerca del arpa que de la guitarra. Pero, es más, yo leía los otros chistes y ese no lo leía. Unión Cívica Radical, ¿viste? Sí, no tiene un fan menor de 50 años. No, claro. El Loco Chávez lo salteaba porque no lo entendía. Yo era pibe y no entendía la tira, que además a lo mejor venía continuando la historia, ¿viste? No sé. Bueno, estamos hablando de que se empezó a publicar hace 50 años y se publicó durante 12 años, o sea que hace 38 que no se publica. Y 38 es la vida de un montón de más gente. De la mitad de los posibles compradores que hay hoy. Y si tenemos en cuenta que también la primera mitad de los años, hasta los 5, 6, 7, yo diría más para leer al Loco Chávez y que te llame la atención. Pero ponele que hasta los 5, 6 años no te pones a leer una tira, ya lo tira más todavía para atrás. Yo nunca leí el Loco Chávez. Es literalmente la historia que te estoy contando. O sea, yo soy del 77, el Loco Chávez más viejo que yo. Pero además, cuando yo empecé a leer, ya no lo leía porque yo tenía 5 años, 6 años y no entendía el Loco Chávez. Yo me acuerdo del cambio de tira. De eso me acuerdo patente. Cuando se va el Loco Chávez y viene el Negro Blanco. Esas tiras donde van sacando, bajan los carteles, de eso me acuerdo patente, verlo en el Clarín, que en mi caso se compraba todos los días, pero el Loco Chávez. Bueno, yo además vengo de una casa donde nunca circuló el Clarín. Claro, en mi casa de gorilas leían La Nación. Yo soy Tarzán, yo soy un humano criado por gorilas, y en mi casa se leía La Nación, y Clarín era una cosa rara que veías en la peluquería, en el subte, ¿viste? Claro. Entonces no seguía el Loco Chávez. Mi lectura del Loco Chávez se limita a todo lo que conseguí en italiano y a los libritos esos de dos de ellos y a alguna boludez más. Pero no, nunca fui consumidor de Clarín, entonces no tenía muchas chances de seguirlo. En algún momento me compré el álbum de Norma, después me pareció horrible que estaba todo remontado, que hablaban en gallego. Bueno, un asco me pareció eso. Ya que hablé de gallego, te la baja. En un momento había unas historietas un poquito más picantes del Loco Chávez que salían en la Sex Humor Ilustrado. Esas las leí todas, porque yo compraba la Sex Humor Ilustrado. Yo tenía 18 años cuando empezó a salir la Sex Humor. Pero bueno, no mucho más que eso. Claro, sí. Y yo voy a decir algo que es un poco más antipático, pero bueno, yo sé que me invitan para esto. Totalmente. ¿Para qué me invitan si saben cómo? Si tal cual. Y la verdad es que hay que pensar que los criterios sobre el humor también cambian muy rápido. Ah, sí, claro. Es decir, hay comedias costumbristas al estilo del Loco Chávez que no tienen 50 años, que tienen 15 y hoy dan vergüenza ajena. Sí. Habría que ponerse a ver si el humor del Loco Chávez todavía es más o menos... Sí, si flota o se hunde en las aguas de hoy. Aceptable sí, dentro sí, de los conceptos sí, actuales. Es decir... Sí. Pero un libro como la gente podés sacar, es lo que decía. Podés sacar más de uno, pero tenés que jugar un poquito. Esa secuencia de loco babeándose con una pendeja de 16, ya hoy no da. Es literalmente Francella con la... Con Julieta Prandi, con Arturo. La rubiecita esa que no me acordaba cómo se llamaba. Hola, don Arturo, es una nena... Claro. Es una nena, lo dice Chávez. Sí. Lo dice varias veces, no te puedes... Hoy... No te puede no sonar Francella diciendo es una nena y que es un papelón. ¿Y cuánta gente ya no se acuerda de Francella y de Francella? Claro, sí, sí. Por suerte. Bueno, Francella se ha nutrido mucho del Loco Chávez. El humor ese de Francella tiene un dejo, tiene una cosa. Para mí hay algo. Esa picaresca porteña que tenemos bastante interés. Olmedo, qué sé yo. Bueno, sí, Olmedo, Corcel, sí. La mina es un elemento del humor. Y yo no sé si hoy a la mina le gusta ser un elemento del humor o te va a tirar el libro por la cabeza. No, bueno, pero. De hecho, cuando estuvo en la televisión le fue como el culo. Al Loco Chávez lo prohibieron directamente. Lo prohibieron con Salgueiro, claro. Y Adriana Salgueiro. Claro. Directamente lo prohibieron. Sí, no sí. Solo el rating no era demasiado bueno, sino que lo prohibieron los milicos porque no, esto está resarpado, está loco. Gato se llamaba el personaje de la pibita secundaria. Creo que sí. Eso hoy no va. Aún cuando Trillo era bastante cuidadoso en el tratamiento de las chicas, ¿no? No es que eran objetos, sino que en general, y más en el Negro Blanco que en el Loco Chávez, las minas eran el hilo conductor de la trama muchas veces. Totalmente. Y eran las que hacían que la historia funcionara, digamos, ¿no? Y que lo cagaban a sopapos a Loco Chávez y lo tenían cortito y lo tenían en línea, digamos. No es que no es las gatitas y los ratones de porcelana, no, no es que la mina estaba ahí para mostrar el orto, ¿entendés? Era un poco más elaborado. Pero bueno, el Loco Chávez sí, yo creo que hoy es anacrónico en un montón de aspectos, pero ya solo por el laburo del dibujo de Horacio me parece que es algo que tendríamos que poder rescatar y poder conservar en nuestras bibliotecas en un formato más lindo que mira esta pila de tiras que recorté de los diarios y tantos amarillos y ya. Sí, o el libro horrible de Clarín. O el libro horrible de Clarín, o el libro horrible de Norma, o los libritos así finitos de mierda de Doello. O sea, media pila. Me puse a querer leer el libro de Clarín, que es lo que uno puede acceder. Sí, claro. Yo hice lo mismo, le decía. Hay viñetas que ya no las llevo a leer. O sea, ni con los anteojos ya las llevo a leer. Hicieron tan chiquitos cuando recortaron y pegaron. Bueno, pero eso, que hay viñetas que ya son ilegibles. Son esos libros que armó Muñones que son un desastre, ¿no? Sí, sí. Además está todo amarillento. Sí, el libro porque está editado en un papel de mierda. Todo. Lo más lindo es el prólogo de Sasturain que decía recién el prólogo. Sí, sí, ese está bueno. Y si les parece, podemos para el lado de Necrodamus un poquito. Dale. Necrodamus probablemente la última gran creación de Héctor Germán Oesterheld, ¿no? En ese periodo muy fértil de sus últimos años previo a su secuestro por parte de la dictadura militar, una época en la que él está produciendo El Eternauta 2, Loco Sexton, el otro, el Astrón de la Plata, ¿era? Esa que dibujaba Oswald. Galactmaster, que se publicó bastante después, pero está hecho en la misma época. Venía de Columba, venía de Villiquen, venía de medios bastante conservadores. De pronto en Record se encuentra con una mayor libertad y con la posibilidad de vender en simultáneo una editorial italiana, que significaba otra guita, ¿no? Empieza a crear personajes, series, bla. Y ahí pega con Necrodamus junto con Horacio Lalia, que en aquella época era un señor joven, un Horacio de año 75, menos de 35 años. Y Horacio vuelve a la historieta con Necrodamus porque estaba bastante alejado de la historieta. Vuelve en realidad cuando Scuti pone en marcha Scorpio. Al principio hace unos unitarios con Robin Good, después unos unitarios con otros guionistas, y ya en el 76, en el 75 en realidad, empieza con Necrodamus. Y se enamora Horacio del personaje, ¿no? Sí, porque lo va a seguir. No lo largó nunca más. Lo va a seguir hasta siglos y siglos. Y yo creo que el día de hoy vos le decís, Horacio, Horacio, ¿hacés Necrodamus? Sí, dale, sí, vamos. Si los Thanos lo compran, te hace cualquier cosa. Te hace el crossover de Necrodamus con las chicas superpoderosas, cualquier cosa te hace. Si se lo compran los Thanos, te hace cualquier cosa. Así que bueno, se forma esa dupla, ¿no? De un guionista muy experimentado con un dibujante de no tanta trayectoria, que se conocían desde que Horacio era chico, cuando Horacio era el asistente de Alberto Breccia en Mort Cinder, ¿no? Se conocían de hacía muchísimos años Héctor y Horacio, y empiezan a trabajar en este nuevo personaje que es quizás de los que menos conectan con la realidad argentina de toda la producción de Oestergel, ¿no? Porque tiene una ambientación medieval, una temática que tiene más que ver con el terror y lo fantástico. No es tan... no es una parábola, o no es tan fácil leer una parábola de lo que estaba pasando en el mundo de los 70 en las historietas de Necrodamus, como si es mucho más fácil leerlas en las de Walter Slavich, ¿no? Que es muy posterior. Como que Oestergel ahí está jugando a algo más fantástico y más escapista, ¿no? Bueno, pero también pensado para el mercado italiano, sí, ¿no? O sea, sí, sí, me parece que tiene un poco relación con ese ámbito de publicación en el que está pensando. Me quedé dudando con lo de medieval. No se especifica nunca exactamente los años, ¿no? La ambientación. A mí me parecía más renacentista, más la Italia del Renacimiento. Bueno, bueno, puede ser, qué sé yo. Bueno, más o menos por ahí. Yo por los volados. Sí, claro. Hay castillos, sí, hay nobles, hay caballos, hay espadas. Es medieval. Me parece que es un medieval tardío, no sé. Sí, una alta edad media. Sí. O sea, la verdad es que cualquier cosa puede ser metáfora de cualquier cosa si nos ponemos a buscarle, pero yo sí coincidiría con vos en que no sé. Si no, me tengo que poner a pensar a Igor, en si el cementerio y la fosa común, que es su laburo donde tira los cadáveres sin nombre, puede ser una metáfora de la Argentina. Sí, puede ser, pero también puede ser otra cosa y capaz no convenga forzar las metáforas, ¿no es cierto? Bueno, a mí me tocó, junto con mi hermano, leer varias veces el primer episodio, que son tres capítulos, está en la primera aventura, son tres capítulos, y encontrar un montón de inconsistencias, un montón de cosas que están mal, que evidentemente Oestergel no leía el guión anterior antes de entregar el nuevo, probablemente porque ya estaba en la clandestinidad y escribía los guiones, viste, adentro de un placar o en un bar de la Loma del Orto, viste, sin tener acceso al capítulo que había entregado el mes anterior, y tiene muchas inconsistencias. Muchas veces los personajes dicen, voy a hacer tal cosa, hacen todo lo contrario y no explican por qué. Y el resto de los personajes que lo escucharon declarar que iba a hacer tal cosa, no le dicen, che, pero está haciendo lo contrario de lo que dijiste que iba a hacer. ¿Entendés? Y así un montón de veces a lo largo de esos tres episodios. Entonces lo que hicimos con Diego fue hacer un capítulo fantasma de Necrodamus, un capítulo extra, un apócrifo, donde se explica qué carajo está pasando ahí y por qué los personajes actúan de la manera que actúan, contradiciéndose ellos mismos todo el tiempo, ¿no? Y de alguna manera, esas 12 páginas que Horacio dibujó magistralmente le dan sentido a esos tres episodios que no tienen sentido. Eso lo sacaron para cuando lo editó... en una revista que se llama Pandemonium, sí, de la editorial Talos. Claro, cuando lo editó Talos, porque después iba a seguir editando... Y después Talos recopiló algunas de las historias de Walter Slavich y agregó esa historia en esa reedición. Después, el Subnormal de Muñones nos pidió permiso para incluir esa historieta en sus reediciones en material de Slavich y le dijimos que no, porque es Muñones. Si era cualquier otro editor, le decíamos, sí, claro, arreglemos una guita y está todo bien. Pero... bueno, por ahí tenés, ¿ves? Con Necrodamus pasa lo contrario que con el Loco Chávez. Está todo editado. Sí, menos el capítulo de mentira que hicimos con Diego, el resto está todo reeditado. De hecho, el capítulo que hicimos con Diego está reeditado. Se publicó primero en Magma y después, en Pandemonium y después en un librito de Talos. En el librito de Talos. Sí, claro, sí. Sí, sí. Pero está todo Está y todo recopilado. Y todo hace relativamente poco y se consigue. De hecho, en un momento había dos ediciones paralelas. Estaba Doello reeditando el material de Oestergel y Muñones reeditando el material de Slavich. Claro, porque sí, eso fue lo que acordaron. Sí. O sea, no sé si se reeditó lo de Ray Collins. Sí, estaba reeditado por Doello también. Ah, Doello reeditó todo lo viejo, digamos. Bien. Todo lo Preslavich. Todo lo en tres libros, creo, una cosa así. Sí. No sé si no son más. Bueno puede ser. Sí, tres o cuatro libros. Y después Muniones editó todo lo de Slavich, digamos. Claro. Lo de Slavich es lo mejor para mí, ¿no? De esos 95 episodios que hay de Necrodamus, sin contar el apócrifo, pues no me subo a ese podio con esos monstruos. De los 95 episodios que hay de Necrodamus, seguro que los mejores están entre esos 54 que hizo Slavich, ¿no? A partir del 89 proponen a los Thanos volver a hacer Necrodamus porque Horacio tenía ganas de hacerlo. Los Thanos dicen, bueno, dale. Y salen 54 episodios, que es un montón para esa época en la que todas las series duraban como mucho 24 episodios. No sé, la más larga será Cero Líquido o alguna de esas, que ninguna llega a los 30. Que te habiliten 54 episodios es porque realmente estaba pegando muy fuerte en las antologías de Eura de aquella época. Y en esos 54 episodios para mí está lo mejor de Necrodamus. No es el mejor dibujo, porque para mí Horacio dibuja mejor en los 70 que en los 90. Sí, sí, claro. Pero los guiones de Slavich son buenísimos. Son buenísimos. Y hace lo que los demás guionistas no hacían, que es construir para arriba, ¿entendés? Retomar villanos, retomar personajes secundarios, pensar de dónde sale Gore. Y hace una historia un poco más moderna. Más moderna. Es más acá también, digo, en los 70 no se estilaba eso. En la historieta argentina por lo menos no se estilaba. No, por eso digo, sí, si estamos hablando de historieta argentina, digo, no se usaba eso. Totalmente. Vos hacías historietas y eran unitarios y muchas veces no tenían relación con el anterior. Digo, cuando mucho hacías un par de episodios conectados, como vos decís que la primera historia son tres capítulos. Sí. Y ya está. Y se acabó. En cambio ya en los 90 ya se contaba de otra forma, incluso todo lo que mencionabas recién, tipo Acero Líquido y demás, ya tiene otra concepción y otra estructura narrativa. O hacemos esos tres capítulos y vamos viendo, que yo creo que con Necrodamus lo que pasa es eso, ¿no es cierto? Porque había una cuestión de, bueno, tirar y tirar y tirar y ver qué era lo que funcionaba y qué era lo que no. Y a lo mejor esos primeros capítulos en muchas series no eran los mejores capítulos, porque era un intento más, un experimento más, y después cuando eso empezaba a funcionar, como se ve que pasó con Necrodamus, vos ves que la calidad va increciendo, claro. ¿Sí? Porque bueno, ya esto funcionó. Sí, esto... En la etapa de Oestergel, por lo menos la calidad va de menor a mayor. Claro, totalmente. Bueno, Oestergel está poquito. 16 capítulos son, creo. ¿16 son? Lo de Oestergel, no mucho más que eso. Después hay Trillo y Sacomano, después hay uno del Viac, hay algo así, y después se discontinúa el personaje hasta el 80, donde viene Ray Collins, que hace su seguidilla, que serán 20 episodios como mucho, que a mí no me gustan particularmente, ¿no? Me parece que no entendió bien a Necrodamus, Ray Collins. Para mí, para Collins, Necrodamus era una especie de Doctor Strange con espada. ¿Entendés? Claro. El tipo estaba todo el tiempo así tirando los reconjuros que yo, y ahí, pa, pa, pa, ¿viste? Y espada, era una mezcla del zorro con Doctor Strange. Ray Collins quería hacer otra cosa. Otra cosa. Quería hacer otra cosa. Y no era tan dark tampoco, ¿entendés? Era más un héroe. Un héroe posta, no era tan dark. No estaba tan empapado de su propio lore demoníaco y qué sé yo, como si había en los mejores capítulos de Oestergel y en casi todos los de Slavich. Tampoco tengo claro que Oestergel supiera tan bien para dónde quería llevar el personaje. No. Comparado con Slavich no tenía la menor idea. No, totalmente. No. Desaprovecharon el mejor Lalia con guiones que, comparado con los de Slavich, son de la B metropolitana. De hecho, te diría que lo que dijiste de Ray Collins, más de la mitad se aplica a los capítulos de Oestergel también. Pero en los capítulos no estaba todo el tiempo tirando magia. No, justamente. Era un final en el que tiraba magia y más sugestiva la magia. Más como, te tenés que dar cuenta que acá está pasando algo raro. Pero no era todo el tiempo fa, fa, fa, ¿viste? Servía como excusa para poder meter otras cosas que en una historia más aventurera no hubieran entrado. Sí. Pero la estructura de la aventura y el héroe y el ayudante funcionaba bastante en los capítulos de Oestergel. Sí. Y es un demonio, pero es un demonio como Vampirella, es un vampiro, es un demonio bueno. Claro. O sea, es un demonio que no deja de ser un héroe porque en el primer capítulo te dice que es un demonio. Y Gore también es un demonio y no me acuerdo hasta qué capítulo que deciden que no son más demonios y Santa Pascua y siguen siendo héroes puro y llano, digamos, un héroe que sabe un poco de magia, pero no me acuerdo qué. Ah, en el que reviven a la princesita que estaba como muerta. Eso no sé si ya no es de Trillo, ¿eh? No, es de Western. Será el capítulo 7, 8. Ah, sí. Y ahí ya no son más demonios. Y ya está, y seguimos con la estructura de la aventura. No termina de ser nunca una serie de terror, que muchas veces escuchás decir Necrodamus es la gran serie de terror de Argentina. No. Terror, que digamos mucho, no. Hay una cuestión gótica, hay una cuestión que tiene que ver con la literatura, el romanticismo de terror, pero... En la época de Slavich hay más terror, ¿eh? No, por eso te estoy diciendo, en la época de Western, gente, sí, digo, sí, que sí, tampoco sí. Tiene tan claro si lo que quiere es hacer una serie de terror o parece una serie de aventura donde la magia y lo demoníaco sirve un poco de excusa para poder meter otras cositas. Si vos me decís, ¿cómo haría yo a Necrodamus? Yo te hago a Hellblazer en el medioevo, ¿entendés? Pero ya lo hiciste, Necrodamus. Bueno, no, yo emparché un quilombo que encontré en los primeros guiones de Western. No. Pero si vos me decís, hacela con continuidad. Y yo haría como una especie de Hellblazer en esa época, ¿no? Sí, donde claro. Tiene mucho más poder la iglesia, donde tiene mucho más... Pero, por ejemplo, la iglesia no podía aparecer en Necrodamus, no. Porque los Thanos no querían ninguna mención a la iglesia. Cuando Jorge Morain hace la saga de Krantz con Horacio, que todo el tiempo aparece la iglesia, uh-huh. Se las cortaron en el capítulo 18, creo, no sé cuánto llegaron a ser de Krantz. Porque ya cuando se iba haciendo más obvio que la iglesia eran los malos, bueno, se termina la serie, no sé si en el capítulo 12 o 15, no sé cuánto llegaron a ser. Después la continuaron ellos por su cuenta, ya con otra conducción de la editorial y todo, ¿no? Otra pero, gran serie que editó tu amigo. Muñones la sacó completa, Krantz. Sí, con continuaciones más actuales y todo. Sacó creo que un libro que lo dejó colgado 18 años sí. Y después la sacó entre uno y otro sí, 25 años pasaron un libro y otro, pero bueno, pero para la periodicidad de Deux no es mucho, no, 25 está años, bien, es está normal. Bien, entra dentro así que la ambientación de Necrodamus te lo lleva fácilmente para el lado del terror, me parece, ¿no? La ambientación gótica, el tema de que pueda haber monstruos, gente poseída por demonios, los propios demonios, ¿no? El tema de que los muertos puedan resucitar, digamos. Hay como un montón de elementos que van medio para ese lado y que podrían nutrir una serie genuinamente de terror si la planteas en esos términos. Pero a Necro le interesa más ligarse minas, igual que a casi todos los héroes de esa época. Más rescatar minas que ganar minas, ¿no? ¿No? El tipo no es que va a conquistar minas. Se mete en quilombos donde generalmente hay una mina que la está pasando mal y él interfiere para que la pase un poco menos mal. Al estilo Columba, ¿no? Donde en general los héroes no se levantan a las minas por deporte, sino que se la levantan porque la salvan de un villano o de un peligro más heavy. A mí me encanta el capítulo donde una mina la contratan para matarlo a Necrodamus. Sí. La mina falla el flechazo, entonces Necro la agarra y ella le empieza a explicar que la contrataron para matarlo. Y el tipo le dice algo así como, después me explicás, y ya le está sacando los calzones. O sea, no sé. La mina, así como la mina tiene un rol importante en el costumbrismo humorístico, en la historieta aventura también es un poco... No sé si es tanto un personaje como un elemento narrativo. ¿Sí? Es un elemento narrativo. La mina para rescatarla o para lo que fuere. Siempre el héroe trata de que la pase bien. Si la está pasando mal, que la pase menos mal. Y si no la estaba pasando mal, igual. ¿Sí? Sí, total. Bueno, otro dato de Necrodamus curioso es que en Italia se llama Necradamus. Acá. ¿Por qué? No sé. Pero en Italia vos decís Necrodamus y dicen, no, Necradamus. La del Alia, te digo esa, yo. Esa sí, no la tenía. Necradamus. No, boludo, Necrodamus. No, Necradamus. En Italia se llama con A. ¿Será porque Necro tiene que ver con la muerte? No sé, y qué sé pero yo, se llama algún Necradamus. Tipo de censura pelotuda. Está porque... republicado todo muy lindo, qué sé yo, pero se llama Necradamus. Y en España se publicó algo de Necrodamus en la revista Dossier Negro. Muy poco, no se publicó mucho. Se publicó una parte de lo de Oestra. Así está que, muy bien, porque sí. Pega perfectamente. Sí, con esa onda creepy, claro, esa onda Warren. A Gore lo pones a hacer del primo Eri y funciona perfectamente. Sí, está ahí contándole la historia en los primeros capítulos. Él empieza siempre a contar la historia. A la princesita muerta. Sí, entonces es el presentador de las revistas de Warren. Después habla con Lepra, ya en la época de Slavich, el perro, claro. Que se lo matan. ¿No? Que también un perro medio demonio, un perro heavy metal. Así que bueno, Necronomus también está cumpliendo 50 años. Ya se cumplieron 50 años de su primera aparición en Italia. Y ahora este mes, o sea, el mes que viene para nosotros, claro, se cumplen 50 años de esa aparición en el número 16 de Scorpio. Eso si lo quieren buscar es más fácil de conseguir, sí, por lo menos los libros de Doello. Sabemos que los de Muñones, sí, las tiradas son ínfimas y en general están casi todos agotados. Para igual algunos se reeditó, consiguen, sí, algunos reeditó, algunos todavía se consiguen. Cuando salió el 3 ya no se conseguía el 1, bueno, sí, esas sí, cosas. Sí. Pero cada tanto los reedita y capaz que todavía en alguna comiquería los tienen colgados ahí, digo, porque eso no hace falta caer en el mítico libro gordo de récord, y ya no más, porque todo eso lo reeditó mejor, porque por lo menos tiene los títulos de los episodios, sabés cuándo termina un episodio y cuándo empieza el siguiente. El de récord es un mamarracho, que todos nos hicimos paja de fuego con ese libro porque todos queríamos ver de nuevo a Lalia de los 70 con Oesterhel, qué sé yo. El prólogo de Slavich es una exquisitez, la tapa de Olivetti es gloriosa, o sea, es un libro que tiene carisma pero no está bueno. Claro. Es, viste, como que le sacás el factor cebamiento infinito, me vuelvo loco, me derrito, y lo mirás un poquito con sangre fría y mala leche y no está bueno. Así que está muy bien que haya una edición más moderna, mejor hecha. Yo los agarré los dos, como digo, para releer un poco para hoy, y me encontré con un dato muy curioso. El libro de Necrodamus que compré yo en mi adolescencia, salía lo mismo que el del Loco Chávez de Clarín. 10 mangos. Pero mucho antes. Pero 10 mangos cuando yo... 10 mangos del 93. 10 mangos del 90 y pico cuando yo iba a la secundaria, que eran $10, ¿no es cierto? Eran 10 dólares. El del Loco Chávez no era... El Loco Chávez, no sé, que salían $3 a lo mejor, claro, una cosa así. Claro, claro. Un libro popular para kiosco, para que lo comprara todo el mundo. Pero el libro de Necrodamus era un libro caro en ese momento. ¿Para kiosco? Claro, sí, sí. Era, bueno, tampoco era muy frecuente que salieran libros para kiosco, tal, ¿no? Tal cual. O sea... un masacote de 200 páginas en los kioscos, rara vez veías. Uh-huh. Sí, sí, cuando es una rareza. Dentro de los libros de récord y todo, el de Necrodamus es una rareza. Porque los de Bárbara, Enga, a lo mejor eran todos en albumcitos más flaquitos, más, sí, sí, más parecía mucho una revista. Mucho más choto, calidad, todo. Todo, sí, sí, sí. Pero el de Necro fue como una gran apuesta, le fue bien, no sé por qué no siguieron sacando, porque le fue bien, pero bueno, no pasó más de ahí y ahora tenemos ediciones mejores, por suerte. Y de lo de Slavich, por suerte tenemos ediciones completas, más allá de que las edite una editorial de mierda, tenemos ediciones completas. Están los 54 capítulos de Slavich, sí, para cinco, leer en cinco libros. Cinco libros, me parece que son, sí. Algunos con lindas tapas, hay una, sí, tapa, sí, de Jorge Lucas, muy linda. Están buenas. Bueno, no parece de muy la de Olivetti se volvió a imprimir en uno de los de Doello. En la de Doello, sí, uno de los de Doello tiene la de Olivetti. Qué importante esa portada de Olivetti, que creo que fue su único paso por Necrodamus y definió, sí, de tal manera con lindo. Esa imagen. Sí, con esa, sí, imagen. Es que le enganchó la esencia, sí, de un modo perfecto y como que modernizó el trazo del Lalia y le puso toda esa dimensión de color y de volumen que el dibujo de Horacio no tiene, y quedó una maravilla, la verdad que es un gran laburo de Ariel, un gran laburo de Ariel, de un Ariel muy pendejo además, porque en el 93 Ariel tenía 25, 26 años, muy, muy notable. No sé si quieren agregar algo más, además de seguir hinchando las pelotas para que se despierte algún editor y publique el Loco Chávez en libro y bla, bla, bla. No sé quién. Yo lo compro, pero yo soy, sí, el tipo más rancio del mundo, no sé. Claro. Vendiéndomelo a mí, no creo. Somos viejos meados. Tal, sí, cual. No somos target. Y, o sea, sí somos el target del libro, pero no somos parámetros para absolutamente nada. No. O sea, para recomendarle a un editor en qué arriesgar, en su, qué arriesgar dinero. Su dinero. No. Pero bueno, a mí a veces me preguntan los editores en qué arriesgar su dinero, que yo, la colección de esenciales de Loco Rabia, siempre, cada título que salió, tuvo mi input, de decir, che, esto estaría bueno, pensemos en esta serie, qué tal esto. Bueno, en este caso no encuentro quien diga, bueno, dale, hagamos un libro del Loco Chávez o 20 libros del Loco Chávez, no sé. Pero sin duda es un personaje que está presente todavía en el imaginario colectivo, sí, y está ausente en la biblioteca de los comiqueros y de los no comiqueros, ¿no? Que también... eventualmente, y si no se mueren antes, podrían llegar a comprar un libro, sí, total. Yo creo que es muy disfrutable. Hay que ponerlo siempre en la perspectiva de la época. Totalmente. En la que le tenés que agregar un texto diciendo, man, esto es del 76, esto es del 78, esto es del 80. Claro. Sí, claro. Y ya está. Y si después consideras que no podés leer humor de ese periodo, el problema será claro, tuyo. Totalmente. El problema será tuyo, tenés cuando se republican los libros de Osamu Tezuka, que dicen, esto está hecho en otra época, uh-huh, donde se podían, donde la forma de representar los estereotipos era otra, y qué sé yo. Bueno. Pegarle a las mujeres estaba bien, claro. Dibujar a los negros como si fueran un sus, ¿viste? Sí. Con los labios así rojos y la cara toda negra, y qué sé yo, y los pelos enrulados y parados como si fueran, ¿viste? Indios, bueno, era normal. Bueno, ahora ya no. Todo esto sabemos que está mal, pero bueno, este Zucca. No sabemos que está mal. A nosotros hoy nos parece mal. Bueno, a nosotros no nos parece mal. No es que esté mal, porque cuando se hizo no estaba mal. No, bueno, claro. Eso era gracioso. Sí, sí. Pero y era más que gracioso. Yo te diría que era, que era aspiracional. También. O sea, porque claro, todo el mundo quiere ser Superman y que ser, o Batman, pero sabes que no se puede. Ahora, uno quería ser el Loco Chávez. Y el Loco, claro, Chávez. Y capaz un poquito, o sea, ese claro, culto a la amistad, esa cuestión de la gracia del tipo, de salir siempre con un chiste y zafarse de las situaciones, eran cosas que uno creía que capaz podía llegar, ¿viste? Y ambetear, sí, al jefe, sí, con una excusa, sí, pelotuda, sí, pero divertida. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y un poco también lo que decías vos de vivir a tu ciudad como un personaje más, eso era muy ganchero. Claro. No sé cómo se leería fuera de Buenos Aires, pero para el lector de Buenos Aires era sin duda muy atractivo. Nada, ojalá el loco tenga la suerte que tuvo Necrodamus de tener cada vez mejores reediciones de sus episodios y que una generación lo pueda descubrir y la que lo consumió en su momento la pueda rescatar y recuperar para su biblioteca y volver a disfrutar de esos dibujos, de esos diálogos, de esas situaciones. Desde acá le mandamos un gran abrazo a los dos Horacios, Lalia y Altuna, que han creado hermosos personajes para la historieta argentina y no por nada son considerados próceres de la historieta argentina. Y por supuesto el recuerdo para Trillo, para Westergel, para Walter Slavich, para un montón de gente que también la hizo grande y que hoy no está para recibir ese homenaje o ese che, qué bueno sería reeditar esto, reeditar lo otro. Bla, bla. Quédense, porque veníamos hablando de los 40 años de Crisis en Tierras Infinitas. Nos queda un segmento dedicado a Crisis, que es el que viene inmediatamente a continuación. Muchísimas gracias, profe, por tu visita. Gracias a ustedes por invitarme. Y ya saben que este podcast continúa y como más de una hora por delante. Segundo bloque de este podcast número 203 de Comiqueando y, como ustedes saben, estamos recorriendo ese fenómeno, ese gran impacto en por lo menos en el cómic de superhéroes de Estados Unidos, que fue Crisis on Infinite Earth, de aquí en más simplemente Crisis, hace 40 años, esta famosísima saga pergeñada por Mark Wolfman y George Pérez. Y este es nuestro último segmento dedicado a Crisis. Ya está, ya se terminó el año de los 40 años de Crisis. Y nos queda por analizar, quizás en profundidad, quizás no tanto, se puede ir para cualquier lado, el tema de los efectos de Crisis en el universo DC. Y para eso tenemos un segundo invitado, un fan de DC hace más de 40 años. 50. Más de 50 años de fan de DC. DC línea fundadora, como decimos, claro, siempre. Esos clásicos militantes de la editorial de Superman y Batman. Psicólogo, podcaster, youtuber, bienvenido Gus Casals, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bien, muy, muy contento de estar acá. Bueno. Y vos sabés que esto que decís de línea fundadora es porque, como un montón de gente de mi generación, yo empecé leyendo a Novaro, sí que fue el origen, pero esto lo he contado en algún otro momento, pero es especialmente pertinente para la crisis. Yo dejé de leer casi toda mi adolescencia y cuando vuelvo a leer, es el año 87. Entonces yo dejo de leer alrededor del año 82, ponele, y vuelvo en el 87. ¿Te comiste la crisis? Me comí la crisis, pero llego al universo post-crisis y medio como que lo naturalicé. Ahí es donde por ahí me encuentro con otra gente que empezó leyendo la Bronze Age y cosas de la Silver, a la par conmigo, que la resienten un montón. Y yo no la resiento para nada. Para mí el universo post-crisis era como, bueno, borrón y cuenta nueva, y yo estaba volviendo borrón y cuenta nueva. Así que, si me escuchan demasiado optimista, esa es mi historia de origen, digamos, ¿no? Mira, yo me fumé toda la Bronze Age. No soy fan de la Silver Age, quizás por una cuestión de edad. La Bronze Age en un punto la disfrutaba hasta que después vi que se podía, que había una instancia superadora, digamos, que esto se podía hacer mejor. ¿Y cuándo me di cuenta de eso? Con Crisis. En realidad, yo un poquito antes con los Teen Titans de Wolfman y Pérez, que yo ya había algunas cosas pre-Crisis que estaban muy por encima de la Justice League de Jerry Conway, digamos, que es como el arquetipo de la Bronze Age. Sí. A mí me parece que cuanto más leíste pre-Crisis, más valorás la Crisis. La entendés mejor, creo. Y la valorás en el sentido de, che, tuvieron muchos huevos para sacarse encima un montón de cosas que no funcionaban. Total. Y también fueron medio, lo estábamos justo hablando de otra cosa fuera del micrófono, pero fueron además a rascar el fondo de la olla, fondo de hollismo, y está bien, es lo que había que hacer. Era porque justamente la parte que a veces se queda fuera de la Crisis es que era una celebración del universo DC también, ¿no? Y por eso era el 50 aniversario, ta, ta, ta, bueno. Y ahora vamos por algo nuevo. Pero para mí la Crisis es súper celebratoria, y esto que decís, ¿no? Es, bueno, y además tomaron esas decisiones con las cuales yo mayormente estoy de acuerdo, con un signo de pregunta, ¿no? Obviamente, supongo que si fuera Roy Thomas lo vería de otra manera, pero... Pobre Roy. Bueno, hoy leía justo de casualidad, ¿no? Una entrevista a Mark Wolfman hablando de Crisis, donde decía que una de las cosas que él quería hacer era no meter a Superman, Batman y Wonder Woman hasta como el capítulo 5 o 6, por esto que tenía de cuestión celebratoria, y dice, al que no le gusta DC, seguro que es porque leyó a Superman, a Batman o Wonder Woman y no lo enganchó. Entonces, Crisis le tiene que mostrar otro montón de personajes para ver si se enamora de DC por otro lado. Porque claramente el que no le gusta DC es porque no le gusta Batman, no le gusta Superman, no le gustan los personajes icónicos. Y me pareció súper piola, y es verdad. O sea, tardan un montón en aparecer esos personajes en la Crisis. No aparecen al principio. Batman está en el capítulo 2, creo, sí, ¿no? Con esa secuencia que está luchando contra el Joker y se le aparece Flash. Y Diana no aparece. Es decir, Diana no tiene una speaking part. Diana es un decorado. Es un decorado, pero está... Nada, me parece que el mayor, la mayor falta de respeto... A ver, vos decías Superman, Batman, la Mujer Maravilla. En ese momento no existía tal cosa como la Trinidad. Ah, bueno. ¿No? Wonder Woman era un personaje que seguían publicando porque... Por las licencias. Por las licencias y nada más, pero cero amor. Independientemente de que hubiese historietas mejores o peores, pero al personaje no se le daba ningún respeto. Ningún respeto. Absolutamente. Bueno, vos veías lo que vendía y no era para tenerle ningún respeto. Vendía menos que el Sargento Rock. Bueno, pero viste, si es tipo las joyas de la abuela, aunque no las vendas... Las tenés, sí, ¿no? Las homologías. Pero me parece re interesante esto que decís de que decía Wolfman, porque por otro lado, después de la Crisis, salvo por la parte terror que termina siendo después Vértigo, al resto de los personajes no les vuelven. Es decir, DC no te volvió a publicar una de ciencia ficción, una de vaqueros, una de guerra. Después de la Crisis es todo superhéroes más... lo que era el Moorverse en ese momento, que termina siendo Vértigo, pero los demás lo sepultaron. Lo demás es como que va bajando gradualmente, y ya para el 85 está en un punto muy muy bajo, y no hay muchas series nuevas para ese lado. Creo que la última que llega a sacar DC es cuando reformulan House of Mystery para que la protagonista sea Elvira. Que te acordás que estaba de moda Elvira, claro, por la tele... Bueno. Pero no había sido bastante antes. No. Elvira creo que empieza en el 86 a protagonizar House of Mystery. Y creo que es el último título así que le intentan dar un impulso por fuera de los superhéroes. Pero a Jonah Hex lo mandan al futuro. El Sargento Rock lo pasan a hacer reediciones. Pero incluso esto que decís, agarrá una revista de esa época, mirá los House Ads. Sí, sí, claro. Y no le dan bola. El de Elvira no está. Es decir, era la misma compañía accidentalmente, ¿no? Sí. Como hoy podrían publicar una de Looney Tunes. Y sí, es la misma editorial que edita Batman, pero no. Sí. Publican Scooby-Doo, pero... Exacto, es otra familia. Es otra familia. Es otra línea editorial totalmente distinta. Sí. Sí, es cierto. Los otros géneros, digamos, van en declive durante toda la década del 70 y toda la primera mitad de los 80. Y para la segunda mitad de los 80 ya es como... que quedan las migajas de eso. Sí. Y Marvel nada directamente. No. Marvel igual menos todavía. Estamos hablando bien de DC en el sentido de... Bueno, ¿qué hace la crisis? ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis? Y aparte de, bueno, sí, reinicia la historia de un montón de personajes, revitaliza ciertos conceptos en el sentido de que le permite a DC tomar riesgos que por ahí no hubiesen tomado, pero también hace que un montón de otras líneas editoriales, que por ahí era hora de jubilarlas, por esto que decís de las ventas y qué sé yo, pero además ni siquiera lo vuelven a intentar. Y de hecho, cuando de ahí los últimos 40 años, cada vez que vuelve, es algo especial. Es bueno, vamos a probar con una serie de Jonah Hex nueva con talento de primer nivel. Y a ver si prende, pero no es que, bueno, sacamos todo en la línea de westerns. No. Y la historieta de guerra, hicieron la miniserie esa, la de Enemy Ace, y después listo. Y no, alguna de Sargento Rock en Vértigo, alguna de Sargento Rock fuera de Vértigo. La de Sargento Rock contra los zombies que hizo Rizzo, que es un desastre, León. Pero bueno, y sí, cada tanto se acuerdan que están esos personajes y meten algo, pero sí, lo que pasó es que un poco toda la mano de las antologías de terror y de misterio se fueron decantando hacia lo que después fue Vértigo, ¿no? Sí, claro. Sí, hasta incluso reutilizando a los personajes de Cain y Abel, que yo como secundarios de Sandman o de Swamp Thing o otra cosa. Bueno, pero hay un cambio también en el estilo de narración. Sí, claro. Donde las antologías desaparecen directamente, pero porque también desaparece mucho incluso la historieta autocontenida, el issue suelto sin continuidad, y medio que incluso en las series más accesibles y más de amplio espectro quedan de lado, ¿no? Siempre son una historia de un par de números, qué sé yo, no sé, se me ocurre como post-crisis así, el Action Comics que de Byrne, ¿no? Que era medio como un DC Comics Presents, ponele. Pero aún así, en la backstory de Clark y qué sé yo, seguía la continuidad del título, sí, principal. Es decir, hay un movimiento hacia lo serializado muchos, muchos años antes de que todo se escriba para el trade. Pero sí, claro, todo era con una estructura narrativa más de telenovela, en realidad, sí, ¿no? Sí. Donde hay eventitos, pero en realidad lo que sigue es una historia más grande. Totalmente. Al punto que, como no se pensaba en el trade, hoy cuesta que ese material se recopile porque está como muy... Es muy difícil. Muy, muy, muy, muy hilvanado. Digo, a mí me pasa mucho cuando escribo las notas de los Titanes que a veces no... En algunas épocas es muy difícil dónde cortar. Porque sí. Es... Sí, bueno, corto acá porque se resuelve esto. Pero todo, hay 20 subplots que pero siguen. Estos 20 subplots siguen y bueno, ya bueno, se resuelven. Eso se lo extraño un montón. Cuando se escribía a largo plazo. Sí, obvio. Bueno, vos también, vos sos nostálgico de eso. Yo soy recontra nostálgico de eso. Incluso historietas muy bien hechas actuales y me falta eso, ¿no? Sí, ponele las cosas que escribe Tomás y qué sé yo, que las disfruto un montón, ¿no? Y que incluso me parece que tienen como una cosa de retrotraerse a, por ahí no a los 80, pero sí a los 90, pero es tipo, bueno, pero no hay elenco secundario, no hay subtrama que continúa, es tipo, es esta aventura con estos 3 o 6 personajes que interactúan entre ellos y no tienen vida más allá de eso, y no pasa más nada. Sí. Creo que el último tipo que lo hace eso un poco es Geoff Johns. Y no sé si en el último tiempo, pero Jones es un tipo que sostiene. Pero Jones, sobre todo, tomando como emblemático de Jones, digamos, lo que hizo bien y que la gente después se olvida que hizo otras cosas, ¿no? Que es su Green Lantern, ponele. El tipo lo que hacía era tirar semillitas de cosas, pero estaba escribiendo arcos completos que a veces no eran de 6 números. Era tipo, bueno, y este es un crossover de 38 revistas y 27 especiales nuevos. Insoportable, ¿no? A mí lo que menos me gusta de Geoff Johns es Green Lantern, ¿eh? A mí no me gusta Geoff Johns, punto. Sí, me refiero que está mejor escrito... Pero pará, yo te recomiendo... Sí. Hawkman de Geoff Johns, es muy bueno. Tengo el libro en casa, no me animé a abrirlo. JSA es muy bueno. Sí, no, JSA lo... Y con plots a largo plazo, y con mucho necrofilia de Infinity Inc., porque los verdaderos protagonistas de esa serie de la JSA son los Infinity, obvio, no son los viejos Jotos. Y otra muy buena es Aquaman, y otra muy buena es lo que hizo en Action Comics con Gary Frank y qué sé yo. No, eso no me gusta. Igual ahí yo tengo un problema. Vos sabés que a mí Gary Frank me encantaba, ¿eh? Mm-hmm. Gary Frank, cuando le robaba todo a Lan Davis, me encantaba. Y de repente le agarró la cosa de los ojos y es un artista. A ver, es objetivamente un buen artista, sí, ¿no? Su anatomía es bárbara, su secuencialidad, pero la gente que dibuja me parece horrible. A mí no me gusta cuando le pone la cara de Christopher Reeve a Superman. Eso me molesta. No. Bueno, después el resto me parece maravilloso. Bueno, pero yo lo culpo a Jones de eso. Ah, bien. Porque Jones era esbirro de Richard Donner, sí, y viene por ahí. Eso es Jones. En la mayoría, si te fijas, la mayoría de las cosas que están mal en DC de los últimos 25 años... Son culpa de Jones. Son culpa de Jones. Para mí lo peor de DC de los últimos 25 años es que sea Batman y sus amigos, y Jones en eso nunca mojó. No, no, bueno, sí, pero que vuelvan Halle Berry, eso de Jones, 100%. Sí. Ah, bueno, sí, bueno. Y eso es una... Bueno, sí, sí, sí. Nada, bien muertos estaban. Sí, obviamente. Dejate de joder. Sí, sí, obviamente. Estamos de acuerdo. Obviamente. De acuerdo. No. Pero bueno, nos fuimos más allá. No, porque estamos analizando cómo cambió la narrativa y sí, lo estamos trayendo a narrativas que la gente quizás tiene en sus bibliotecas, como el Green Lantern de Jones y esas cosas. Mira, yo hay un concepto que uso un montón, la gente que consume las cosas que yo hago lo uso siempre, que es el de etapa imperial, ¿no? Uh-huh. El tema de la etapa imperial es una idea para que se puede aplicar a cualquier cosa cultural, en realidad, pero que implica que hay un momento donde un artista, yo creo que acá en este caso es una compañía, tiene éxito comercial, éxito crítico, el público lo acompaña más allá de la parte comercial, y estas tres cosas hacen que se genere una gran confianza de yo puedo hacer cualquier cosa. Bueno, para mí, crisis y la post-crisis inmediata, te diría casi hasta el año 88 de DC. Hasta Millennium, digamos. Hasta Millennium. Sí, sí. Es una etapa imperial. Sí, sí, coincido. Porque no hay títulos chotos prácticamente. No hay títulos chotos y además es tipo, vamos a tirar Watchmen. Sí, sí, sí. Vamos a tirar el Dark Knight. Y ¿sabes qué? El Dark Knight va a ser carísimo y en un papel especial. Y le sale bien. Era tipo, arriesguemos. ¿Te acordás cuando los 70 nos fue mal con The Shadow? Bueno, ahora nos va a ir bien. Pero nos van a reputear los fans del Shadow clásico y todos los más lo van a... No, bueno, no importa, vamos. Lo hacemos igual. Ese es el sentimiento que tengo. Y como lector, y sobre todo como lector joven, que todavía no era nostalgioso, ¿no? Porque nada, eran sí, eran los personajes, yo leía de pibe, pero era tan fresco. Me acuerdo de tener ganas de probar todo, ¿no? Porque encima, me acuerdo que llego tipo... Viste que hay una serie de series que... tienen todas una numeración muy parecida, ¿no? Flash, Justice League, Wonder Woman. Sí. Y yo llego tipo al número 14 de esas series. Así que ya me había perdido un año. Pero voy y leo el número 14 de todas y es tipo, necesito tener las tres anteriores. Suiza Squad, claro. Suiza Squad. Era tipo, ah, no, esto es espectacular. Sí, sí, sí. Esto es espectacular. Y de nuevo, ¿no? Tomando, a ver, yo entiendo todas las críticas y entiendo por qué hay gente que es talibana de... ¿Por qué no le gusta la liga de Giffen y de Matthews? No, pero el no nivel, tiene el corazón, no ni humor, ni nada. Onda. Gente que está seca por dentro. Sí, obviamente. Pero si conceptualmente lo pensás, ¿no? Y sobre todo ahora en esta era de las IP, ¿no? Partido de nuevo, Jones y los New 52, sí, sí, cuando dicen que la Justice League no es ni International ni of America, es Justice League, ¿no? Y la marca registrada de Justice League. Sacaron la revista que se llama Justice League, que era... un montón de cuatro de copas y con un tono totalmente distinto, que no solo el humor, con un dibujante que dibujaba distinto que todos los otros dibujantes. Era un loco, ¿entendés? Y el público, y el público le responde, pero le responde. Pero eso porque Giffen estaba en su etapa imperial. No, bueno, es etapa imperial de Giffen, ¿no? Obvio que sí, obvio que sí. Sí, sí, pero es verdad lo que dice Uge. Podían hacer cualquier cosa, sí, porque claro, les podría haber salido como el orto la liga. O sea, digo, pasaste de una liga que estaba en un satélite donde era, bueno, no, en realidad venías de la de Detroit. Sí. Pero bueno, pero antes que era horrible, cualquier cosa iba a ser mejor que eso. Pero bueno, ¿cómo que no? ¿Cuántas iteraciones de la Justice League peores que la de Detroit viste después? Un montón, boludo. Sí. Acordate bueno, la época en la que la escribía Dan Vado. Ay, boludo. No, te querés pegar un tiro y decir, volvé Conway, volvé Vibe, te perdonamos, Steel, dale, está, boludo. Está bien. No estigmaticemos más a la Liga de Detroit, está bien. Fue una mala idea, sí, fue una mala idea porque es un clon berreta de los X-Men. Bueno. Pero no está tan mal si pensás lo que fue la historia global de la Liga. No, está bien. Historietas de la época perfectamente competentes. Sí. Que es más de lo que puede ser de otras revistas. A veces mal dibujadas, porque Luke McDonald a veces dibujaba los pedos y le ponían entintadores chotos. Sí, sí. Pero no me parece mal. Pero bueno, volvemos a esto. Volviendo a eso, era una locura, digo. Era agarrar y decir, bueno, este es el grupo más importante, vamos a poner un montón de cuatro de copa y lo vamos a hacer en joda y nos vamos a limpiar el orto con... Y vamos a mostrar el lado B. De la vida de los superhéroes, que es cuando están pelotudeando en su casa, ¿no? Cuando van de compra, cuando hacen el asadito, cuando los villanos se juntan a jugar a las cartas. Esas cosas, boludo, decís, esto es brillante. Bueno, porque pero le está dando más dimensión. Eso era de escenas en esa época, y yo creo que eso es lo que hoy más extraño del cómic de superhéroes en general, ¿eh? Eso. De Superman de Byrne era parecido. ¿Entendés? El protagonista era Clark Kent, no era Superman. Y vos disfrutabas más cuando él se iba a la granja y charlaba con los padres, que lo llamaba por teléfono, que de cuando se cagaba piña con el villano. Y lo mismo con Wally. Porque Wally. Cuando se. Claro, con Wally. Porque cuando se cagaba piña con el villano. Sabía y las dos versiones, la de Baron y la de Menor Lord. De distinta manera, pero sí. Era la vida privada de Wally. Sí, claro. Era más interesante eso que la lucha con Wally la Wally pelea con un supervillano, pero en realidad lo que pasa es que se coge a la mujer. La mujer. Lo importante era la aparición de Tina, ¿no? Claro, de Jerry. Claro, sí, claro. Y era súper interesante, pero bueno, yo ahí creo que uno habla de crisis y por supuesto habla de Pérez y Wolfman y qué sé yo. Yo creo que no hay análisis posible, hay que hablar de Janet Kahn, siempre, siempre. La que dice que sí a todo esto es Janet Kahn. Es decir, la mente maestra de DC es Janet Kahn. Es la que dice... Che, vamos a matar a Supergirl. Dale, vamos a publicar a Watchmen. Claro, pero dale. No se le ocurre a ella. Ella dice que sí. Pero ella dice que claro. Sí. El presidente de una compañía. Mira, yo he tenido esta conversación con varias personas sobre Jim Lee. A mí Jim Lee me parece que es un buen presidente de DC. Pero ¿cuál es la característica de Lee? Lee es el que dice que no. Lee es el conservador. Lee, en este momento, en DC es el conservador. Le dicen, vamos a hacer... Y él dice, no, vamos a hacer una revista de Batman donde está con el traje azul, empieza el número uno y con gente conocida. Es decir, no es shiny y atractivo, pero complace a los accionistas, sobre todo de una compañía que se vendió 28 veces en 30. Los últimos... 30, en realidad en los últimos 20 solo sí, ya se vendió sí, un montón de veces. Entonces el tipo lo que tiene que hacer es ser conservador. Y en ese sentido Lee lo está haciendo bien, por otro lado con su agenda de contactos, ¿no? Él puede agarrar el teléfono y llamar a quien quiere. Janet Kahn era la anti-Jim Lee. Janet Kahn era, ella venía de editar libros para pibes, donde era cuanto más rupturista mejor funcionaba, y viene con esa idea, es tipo, bueno, yo voy a probar cualquier cosa. Y cuando algo más o menos funciona, Moore funcionó. Le dijo, Karen, te vas a Inglaterra y me traes un montón de ingleses. Y cuando Karen le dijo, che, y si separamos eso, abrimos Vértigo. Eso es Janet Kahn. Eso es Janet Kahn. El conservador ahí era Giordano. Es decir, Janet y Giordano eran Jim Lee en una sola persona. Eran Jing y el Yang, decís vos. Se complementaban. Sí, porque es, no, pero además... Yo creo que Giordano fue... Ese que tenía el contacto con todos los artistas. Muy experimental, sobre todo cuando fue la época de Carmine Infantino, de fines de los 60, en principio de los 70, que Giordano era el editor de los títulos más vanguardia. Sí, sí, más avanzado. Fue un tipo muy experimental. Para cuando llega Janet Kahn, Giordano ya es un señor un poco más grande, quizás con menos ganas de hacer quilombo, pero me parece que es el que se tomaba más en serio el tema de, loco, es una vergüenza que Marvel nos pinte el orto todos los meses. Total. Es el que se tomaba más en serio... Que DC no podía estar al borde de quedar tercero todo el tiempo, ¿entendés? Y que tenía que recuperar la iniciativa y que tenía que ser agresivo. Entonces, en ese sentido, no podés ser conservador, ¿entendés? Me parece que es un tipo que también dio luz verde a un montón de cosas raras, incluso a Watchmen, sí. Incluso Man of Steel, que fue muy motorizado por Giordano. Por eso, porque al tipo realmente le dolía el culo cada vez que veía el ranking de ventas y el título que más vendía de DC era el décimo del ranking, ¿entendés? Yo creo que la sentía la camiseta y en ese sentido estaba también muy incentivado a probar sí. Cosas nuevas. Esto que decís de que sentía la camiseta también lo pone un poco en el lugar de fan, si bien él no era fan en el sentido que son los creadores que vienen después de sí, él. Paul ¿no? Levitz, ponele. Paul Levitz. Que era ejecutivo y fan. Y talibán en un punto de vista también. Y emblemático de lo que ahora sería un freelancer como White también, claro. ¿No? Es decir, esta gente que son fans, muy fans de lo que están haciendo... que laburaron en Marvel, pero son fans de DC y se nota y está en cada cosa que lo están haciendo. Y entonces, a lo que voy es, vos podés amar la camiseta, pero el que hace el sponsorship con una empresa para que ponga la marca en la camiseta, esa es Janet Kahn. Uh-huh. Y la tipa, me parece... A ver, nosotros, los fans, muy fans de DC, nunca nos olvidamos de Janet, ¿no? Y por ahí... No había puterío en el sentido de que había en Marvel, ¿no? Estas entradas, salidas, compras, ventas, uy, casi... Desde comparado siempre, con Jim Shooter, era un perfil bajísimo. Exacto. Era un perfil inexistente. Y todo lo que vino después de Shooter, ¿entendés? Es decir, todo lo que vino después hasta que la compra Disney, prácticamente. Que son dos décadas de quilombo. De quilombo, todos los días. Y era la estabilidad más absoluta. No, y no es que no cambiaba nada. Cambiaba todo, pero con el timón de una persona que estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Para mí, Janet, además, es el mejor argumento de traigamos a gente que no sea del palo, que va a traer una idea fresca, va a traer una cosa nueva, porque a mí la idea de frescura, pienso en el DC de este año, de estos años post-crisis, y pienso en frescura. Todo era distinto. Y mira, no me acuerdo quién se lo decía el otro día. Para mí, hablamos obviamente de Millennium como el primer trastabille feo, pero para mí hay un momento que es emblemático, que es cuando relanzan Power of the Atom. Sí, malísimo. Era Roger Stern y el dibujante. Dwayne Turner, creo que. No, no era Dwayne Turner. No, era... no, Dwayne Turner era. No, no, era uno. Muy de la B. House Style, sí, de DC, sí. muy de la B. Sí. Y me acuerdo el House Ad, que era. Primero lo hicimos con la Justice League, luego con la Mujer Maravilla, y ahora es el turno de. Atom. Y era la serie más de los años 70 que te puedas imaginar. La cosa más. Y entonces, acá la cagaron. Acá que venían innovando constantemente. A ver, entiendo que hay una lógica ahí que a mí se me escapa por no ser tan fan de Marvel, que es que Stern es el primero del éxodo de Shooter de Marvel. Entonces, Stern en Marvel era un montón, y de repente tenerlo a Stern escribiendo Power of the Atom era... Oh, era el tipo que lo había roto en Spider-Man, en Avengers, en Doctor Strange. Era un prócer de Marvel. Sí, pero ya estaba... Ya estaba de vuelta. Ya estaba de vuelta. Ya estaba su chapa era, soy el mejor amigo de Byrne. Claro, esa era su chapa cuando lanza Power of the Atom. Digo esto porque uno dice, Roger Stern, y hay un montón de gente que solo lo asocia después, no con su laburo en Marvel, sino con lo que hizo en Superman después, que a mí me aburre un montón igual. Y pero, le habían dado Starman, ¿te acordás también? Y está la serie de Starman. La serie de Starman tiene sus fans. Sí, a mí yo no estoy. No, yo no soy tampoco, pero... ¿Sabes qué? La leyenda dice que DC cada tanto tenía que renovar las propiedades sobre las marcas de los personajes, porque si no se podían perder. Sí. Entonces, creo que fue Dick Giordano el que se puso a buscar y en un momento se da cuenta, che, mira, este año se vencen Sandman, Starman y Atom. Necesitamos sacar, aunque sea una miniserie de cada personaje, con ese título en la portada, para que automáticamente se nos renueve la propiedad sobre los títulos. ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, para Sandman tengo un pibe de Inglaterra. Sí, esa fue Karen. Che, sí, yo tengo. Pero para Starman y Atom no se me ocurre nada. Bueno, dáselo a Roger Stern, que hace 200 años. Que hace cualquier cosa, es un pulpo que le salen 6 tentáculos nuevos y te escriben 3 computadoras al mismo tiempo. Así sale. Bueno, pero con sacar 20 números, 10 números, ya estaba. Ya estaba. Power of the Atom no duró nada. Starman duró un poquito más. Y a Starman, bueno, pero Starman además le sirvió para después, cuando venga Robinson, que la marca Starman estuviese viva y ya lo podéis usar. Y que se hubiese enriquecido el lore de Starman, más allá de había un personaje en la Golden Age que se llamaba Starman. Exactamente. Es decir, creo que esa salió mal, pero no horrible, ponele. Pero me parece que la de Power of the Atom es como... Yo te diría que ese es el final de la etapa imperial real. Sí. Es, acá tenías que hacer sí y hiciste saga. Acá tenías que arriesgarte y no te arriesgaste. Yo compré Power of the Atom hasta los crossovers de Invasion. Ahí se dijeron, esto ya sí elegí. A mí me llama un montón la atención lo conservador del dibujo. Es decir, Stern es un escritor conservador, pero era un dibujo conservador. Stern en DC. Yo entiendo que ustedes piensan en un Stern 10 años antes. Stern en DC es conservador. Yo pienso todo en lo que Stern hizo del 85, cuando la rompía en Avengers y Spider-Man, y digo, eso no es conservador. Stern hizo cosas muy jugadas en Avengers y en Spider-Man. El momento en el que se va a DC se transformó en un viejo meado. 87, claro. Sí. Okay. El momento en el cual se va a DC. Y a ver, todo lo que hace es perfectamente profesional. Sí, es decir, no está mal escrito, no es feo, no traiciona la esencia de los personajes. No es rupturista. No se juega nada. Estamos usando la palabra fresco. No es fresco. Es eso. Estás trayendo un viejo choto, además. Sí. No, pero no eran viejos esos tipos en esa época. Los sentíamos viejos, pero eran más jóvenes que nosotros ahora. Sí, seguro. Pero sabes qué proceso me parece muy atractivo de la inmediata post-crisis de DC es cuando Viste que en el 85 Marvel saca Secret War 2, sí, ¿no? Y hace un quilombo bárbaro porque te hacen comprar todas las revistas de Marvel para entenderlo. Y las comiquerías dejan de comprar las editoriales independientes. Sí. Dejan de comprar títulos de Eclipse, de First, de Cómico, sí, de no sé qué. Y todas esas editoriales se empiezan a tener realmente problemas financieros. Sí. DC se da cuenta de eso. Y dice, che, pará, toda esta gente está teniendo problemas para cobrar. Traigámoslos todos a DC. Si acá hay un montón de tipos buenísimos que casi nos dejan en el tercer lugar, sí, sí, traigámoslos todos. Y sumando esto a lo que ya tenemos, capaz le peleamos el primer puesto a Marvel. Entonces, esa captación, digamos, de John Ostrander, de Timothy Truman, Baron, de Mike Guys. Baron, de Guys, del otro... No, Guys era más de Marvel. A Grell lo traen de vuelta. De Mike Grell, que se había ido First. Claro. De Starling, que lo ponen a escribir, sí, Batman y esas cosas horribles que hace Starling en DC. Toda esa captación de autores que se habían ido a las editoriales independientes porque no se fumaban a Shooter, pero no se fumaban tampoco una DC que atrasaba 20 años. Que no hacía nada nuevo. Sí. Claro. Eso me parece que la enriqueció un montón. Sí. ¿No? Es decir, bueno, todos estos tipos, démosle laburo y algo bueno van a hacer. Bueno, y esos fueron... Kyle Baker, boludo. Shadow, Bill Sienkiewicz. Ese fue Giordano, sí, que claro, tenía el ojo para el talento. Y Levitz. ¿No? Y Levitz, y la que probó era Karen. Claro. Sí, y sí, la que probó era Karen. Sí, sí, sí. No, es un momentazo. Es un momentazo que... A mí me pasa, y esto lo hago pensando en un montón de mis consumos culturales, sobre todo también con la música. Obviamente, ese periodo de nuestra adolescencia donde nos impactan cosas de una manera que después nada nos va a volver a impactar de esa manera, ¿no? Para mí, Giffen y DeMatteis son Duran Duran, ¿no? Son esas cosas que me pegó en el momento justo donde me tenía que pegar. Digo porque entiendo que esto suena súper nostálgico, pero si objetivamente pensás en la trascendencia en el tiempo y en cómo vendieron en ese momento esas cosas y el éxito crítico que tuvieron, ¿no? Cuando sale la famosa nota del Dark Knight en la Rolling Stone, ¿cuánto hacía que no salía en una revista mainstream algo sobre historieta que no fuera sobre una película, que no estuviese relacionado con una película? Sí, claro. Era muy alto perfil, muy, muy alto perfil, donde, de nuevo, por ahí la gente más joven, no sé cuánta gente joven nos escucha este podcast en realidad, la importancia que tenían las revistas, porque las revistas no, le chupan un huevo a todo el mundo. En ese momento, estar en una revista de tirada nacional norteamericana era... Un montón, claro. Un montón. Y las historietas no estaban en ese lugar. Me acuerdo la etapa de Time de His 50, ¿te acordás? Cuando cumple 50 años, Superman, claro. Dibujo de Brand, espectacular. Espectacular. Y también altísimo perfil, altísimo, altísimo perfil. Y a ver... Marvel por ahí estaba vendiendo más unidades, pero no tenía ese tipo de prensa. No, no tenía ese tipo de prensa. No, Marvel estaba pensado para vender a los chicos de 12 años. O sea, y se lo vendía, y bien, sí, por claro, ellos, y estaba bárbaro. Pero digo, salir en la Rolling Stone a Marvel no le sumaba nada, porque el público de la Rolling Stone no iba a ir a comprar Marvel. ¿Entendés? Sí. Marvel era para chicos. Sí, iba a ir a comprar el Dark Knight. Sí, iba, ¿sí?, a comprar el Dark Knight, claro. Y de hecho fueron y lo compraron, sí, ¿no? Bueno, sí. Yo leí el Dark Knight a los 19 años. Claro, bueno. Si eso no te detona el orto, sí, sí, no hay forma. Sí. Es así. Después de haber leído toda esa mierda de Novaro, de Batman aburrido, repetitivo, choto, David B. Reed haciendo esas historias de mierda que dibujaba cualquiera, ¿viste? John Calnan. No. Bueno, y ahí hay otra cosa también, y por eso, fíjate que ni nos acordamos quién era el dibujante de Power of the Atom. También hay, yo ya un, me periodo, voy a acordar, ¿eh? Ya me voy a hay un periodo breve donde no había equipos creativos de nadie. Es decir, había, por ahí no los conocían, no eran mainstream y exitosos, pero venían de una editorial independiente, o eran alguien que en Marvel los estaban medio forreando y se los traían, o talento nuevo que fueron descubriendo. O británicos. Pero todo súper pensado. Súper pensado, sí, de vez en cuando había un fill-in, alguna cosa así, pero todo súper pensado. Sí, sí, claro. De nuevo, ese periodo dura menos de lo que nos acordamos. Sí, no, 2 años. 2 años, pero 86 bueno, y 87 son los años aplanadoras de DC para mí. Sí, sí, que son todas estas revistas que empezaron al mismo tiempo, claro. 2 años, llegan al número 25, y llegan al número 25, pero... On fire. Y que además han sido reimpresas a morir, sí, ¿no? Esas historias que siguen, son vaca lechera hoy. Sí, sí. Matt Wagner en Demon. ¿Quién carajo era Matt Wagner si vos leías DC? Nadie. Nadie. Nadie sabía quién choto era Matt Wagner. Pero leías Demon y decías, ah, quiero más. Sí. Quiero más de este chabón. Claro. No, no, es un gran momento y de nuevo, me parece que las pérdidas, entre comillas, son menos que son todas cosas de continuidad, que son todas cosas muy de fanboy, que a ver, también lo somos, ¿no? Sí, obvio, porque All-Star Squadron era divertido. Exactamente, y Infinity Inc., y qué mierda hicieron con Power Girl, y hay un momento hay un momento en la Legión que te querés cortar las bolas, pero claro, bueno. Totalmente. Pero digamos, son dos o tres problemas que además creo que fue... falta de originalidad por ahí, ¿no? Esto, lo que dice White del Hawkman, ¿no? De decir que esto pasó 5 años antes y sí, no claro. pasa nada. Bueno, faltó eso, esa astutez de decir, o por ahí no me interesa saber de dónde salió Power Girl. Nada, es una chica con muchos poderes y lindas tetas. No necesito que sea la nieta de Arión. No. Ahí es donde creo que la cagan. Cuando tratan de explicar cosas que no hacía falta explicar. Yo, diciendo con vos, para mí hacía falta explicar. Para mí, los personajes se enriquecen cuanto más se pueden explicar. Claro, pero lo podías explicar. Por eso me parece pelotudo el malo que es malo porque sí, el villano que es malo sí. Pero... ¿viste? El villano que ya su única motivación es... Pará, me bailó 28 veces Spider-Man, ¿no? Mi única motivación es ser yo el que lo baile a él una vez. Bueno, eso ya me parece lamentable, ¿entendés? Vos como psicólogo, un día te tendrías que plantear qué le pasa en la cabeza a los villanos. No, que después de perder 20.000 veces contra el mismo héroe, siguen tratando de ganarle sabiendo que no lo van a hacer. Y cada vez que tratan de hacer una explicación psicológica, la cambian. Sí, ¿entendés? Es decir, yo prefiero que me digas, es porque el tipo está loco en general, que me digas, no, tiene un trastorno obsesivo de la personalidad. No, agarraste el DSM y leíste la primera definición que había. No me pongas por eso porque me pongo mal. ¿Qué le pasa por la cabeza a esos tipos, no? ¿Cómo no se aburren de perder? ¿Cómo no se dan cuenta que no tienen ninguna chance? ¿Cómo no se dan cuenta que la estructura misma del relato en el que están metidos está en su contra? Sí, y va a estar siempre. Y va a estar siempre en su contra. Por eso también fue rupturista Suicide Squad, porque de pronto los villanos no solo eran los protagonistas, sino que iban a hacer las misiones y las cumplían y les salían bien. Por supuesto, bueno, algunos se morían. También está buenísimo cuando ese número, me acuerdo, cuando Wally se junta con los villanos de Barry, sí. Y le dicen, pero ¿cómo está todo bien? Porque nosotros el problema, o sea, claro. Era eso lo que vos decís, nosotros nos queríamos cagar a Barry porque siempre nos pintaba la jeta, vos sos otro, yo está, no importa. Es muy lindo cuando le dicen, era con la persona, no con el traje. Era con la persona, no con el traje, tal cual. Es hermoso. Pero es lo que me decís, ¿qué carajo qué mierda le pasa por la cabeza? Porque esa obsesión enferma de decir, bueno, este tipo lo tenemos que cagar, digo. Bueno, y después viene otro y dice, ¿cómo está todo bien, para macho? Para mí el hallazgo de ese número también te dice que por lo menos en el caso de los villanos de Flash, que en general además no eran asesinos, ¿no? Y esas cosas, es que había algo lúdico, había algo del juego del gato y el ratón, claro. Y eso lo puedo respetar, digamos, ¿no? Sí, porque sí, sí, era como que ellos y Barry estaban todos in the joke. Pero era un juego manera. En el que siempre ganaba el mismo, y eso es un embole, sí. ¿Entendés? Era Chacarita Bayern Núñez, o sea, dejate de joder, o sea, hagamos una final pareja, no, donde el atractivo no sea cuántos goles le mete Bayern Múnich a Chacarita, ¿entendés? Sino que Chacarita pueda ganar. Los villanos de Flash no tenían ninguna chance, pobres, contra Flash. Además, a Barry lo iban haciendo cada vez más poderoso. Claro, bueno, y los villanos eran unos boluditos con pistolas. ¿Ves? Nadie tiene ninguna chance contra Flash. No. Y bueno, también un poco fue la primera lógica de matarlo y de sacarle poderes a Wally, que igual era ridículo, ¿entendés? Bueno, sí, se mueve a la velocidad de la luz. Igual es invencible. Sí, no. Primero dijeron del sonido. Primero del sonido. Después era de la luz. Después lo fueron agrandando. Después ya le transmite la velocidad a los que tocan. Bueno, y después ya era... Ya está. Bueno, pero justamente cuando se pueden contar buenas historias con poderes absurdos, es que te das cuenta, bueno, esa supuesta limitación que tenía Barry era mentira. Pero volviendo a esto de la sobreexplicación, que... Estoy con vos en la riqueza. Simplemente que había cosas con las que mejor no te metas. No vino de Krypton. Bueno, vino de algo similar a Krypton. No. De Dark Sam. Exactamente. En lo que yo siempre digo con los Seven Soldiers of Victory. Ya lo hablamos. Esto lo hablamos mil veces. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué carajo no dijeron? Bueno, sí, había un Green Arrow en la Golden Age y ya está. Digo, ¿y listo? ¿Y dónde está? Se murió, porque era muy viejo. Sí, no importa. Sí, claro, ya está, claro, listo. Sí. ¿Qué necesidad de decir, no, bueno, Green Arrow no, porque era el mismo, entonces no tiene que existir el de la Golden Age, y los Seven Soldiers of Victory eran cinco, y era tipo, pero se llama el Seven Soldiers of Victory. Bueno, ¿sabes? Pero aparte, bueno, sumame un sidekick de vigilante. Y ahora es la misma pelotudez, es decir, bueno, con algunas cosas no, no se juega. Hawkman es el otro ejemplo, ¿no? Ah, no, bueno, Hawkman no, es bueno, mierda por una Wonder Bear, ¿no? Ese tipo de cosas, pero a lo que voy es... El público la quería ver a Donna. No compliques demasiado. Inventale un origen, pero no te compliques. Cuando la trataron de complicar, ahí la cagaban. Cuando trataron de explicar, porque además, como hicieron esto, que justo estaba leyendo acá, te dice este número lindo de Amazing Heroes, que es del año 86, donde hay una entrevista con Wolfman donde le preguntan por algunas decisiones, ¿no? Entonces era, bueno, la paradoja de Huntress y Power Girl. Donde, bueno, en DC consideran que Power Girl puede quedar y nada, no estaba con el traje de Superman. Okay. Entonces, podía hacer cualquier cosa. Huntress no, bueno, era kryptonita, literalmente, ¿no? Era tipo, bueno, no, nada podemos rescatar de este personaje, salvo la apariencia y el nombre, que es lo que hicieron después, ¿no? Mucho después, claro. Pero nada más. Y después, para mí, yo siempre lo reivindico, vos lo odias a Geoff Johns, pero sí, lo que hizo en la JCA es, o en la Liga es. En JCA. En JCA con Huntress me parece genial. Ah, sí. Me parece maravilloso. Hacerla como una viajera temporal. Hacerla como una viajera. Que es hija de Batman y de Catwoman. De este Batman y de esta Catwoman que eventualmente tienen una hija en algún futuro. Cuando tengan un rato para coger. Y viaja, claro. Sí. Y después hace lo mismo con Green Arrow, con los Seven Soldiers of Victory. Que te dicen que en un viaje en el tiempo de Oliver Queen fue miembro. Igual, ¿no entró en medio en una Roy Thomas? Ahí. Sí. Entonces, es tipo, te voy a explicar todo a la fuerza. Aunque no quieras, te lo voy a explicar igual. La retrocontinuidad es siempre garpa. Al nerd del cómic, la retrocontinuidad siempre le parece atractiva. Sí. Siempre que no traiciones groseramente. Es lo mismo que hizo Byrne con Wonder Woman, ¿te acordás? Cuando dijo, bueno, Hipólita un día se fue al pasado y se quedó con la Society. Y se quedó ahí. Lo reputearon por eso. Está buenísimo. Había una Wonder Woman en la Golden Age. Y era lógico. Uh-huh. Era lógico porque además, como Hipólita de por sí es un personaje sobrenatural, tiene sentido. Sí. El tema es cuando... Nada, no sé si Huntress es un personaje sobrenatural, ¿no? Ahí ya no, está metiendo todo. Pero un viaje en el tiempo lo puede hacer cualquiera, hoy en el universo superheroico. Bueno, hoy, en la post-crisis no era tan fácil. En la post-crisis se ponía un poco más la gorra para viajar. Era mucho más complicado. Y sí, porque era parte de la idea. Bueno, esto también lo charlamos en alguno de las entregas anteriores, pero era el tema de que Wolfman hizo todo esto creyendo que el universo empezaba de cero. Sí. Y le dijeron... no, macho, los títulos que venden no se tocan. Y fue, ¿cómo que no se tocan? De hecho, gran parte, él mismo lo dice, gran parte de su crisis con los titanes, que ahí empieza como a caer, a tambalear, es porque él tenía la idea de, después de crisis, arrancarlos de cero y decir, son de vuelta Robin, Kid, Flash... Aqualad y Wonder Girl, ¿entendés? Que son pendejitos y se va todo a la mierda y empiezo de vuelta desde ahí y a contar la historia otra vez de cero. Sí, yo igual ahí, yo a los viejos los quiero un montón, pero tiendo a desconfiarles alguna de sus narrativas. Porque, por ejemplo, esto que dice Wolfman, si él hubiese sido un freelancer, lo entiendo. Pero Wolfman y Wayne eran empleados de DC. Eran, estaban cobrando un cheque de la compañía. Sí, participaban, se sentaban en la oficina de Janet Kahn con Dick al lado. No había lugar al malentendido. Nadie dijo, vos vas a tener a los titanes adolescentes otra vez. Él entendió mal. No, porque el resto de DC sí entendió. Porque la propuesta original de Wolfman era... Se relanza todo el universo de cero. Claro, y en un momento se le dijo, no, bueno, ¿sabes qué? En un punto, cuando Crisis iba por el número, no sé, 6, 7, no sé, dijeron, no, esto tiene que hacer cambios, o sea, vamos a dejar los cambios que pautamos para los últimos números, que se reconstruye el universo, ¿verdad? Pero no se reconstruye la línea editorial. No hicieron en el 86 lo que sí hicieron en el 2011. Sí, sí, con los New 52. Con los pies, ¿no? Sí. Pero bueno, también ahí fíjate que estamos hablando de los nombres en el bronce versus algunos nombres que de refugiados de la image de los 90. Sí, y gente que tendría que estar vendiendo presa, autos usados. Presa. No, un penal de máxima seguridad. No haciendo ninguna cosa creativa. No. Básicamente seguro. Es eso, ¿no? Uh-huh. Hay que alejarlos. A lo que voy, creo que acá había... Y esto es pregunta porque justamente salió lo de los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué reglas, probablemente no escritas, pero que se hablaban en esas reuniones, en esos escritorios, aparte de la de los viajes en el tiempo, qué reglas había para estos relanzamientos? No tiene que haber tierras duplicadas y en lo posible no tiene que haber dimensiones alternativas donde haya versiones raras de estos mismos personajes. Sí. Eso creo que es. A menos que seas Paul Levitz. Ese creo que es el lineamiento básico que se plantearon. No confundamos a la gente haciendo versiones alternativas del mismo personaje, el Batman de Tierra 2, el Batman de Tierra 8, el Batman del futuro. No, tratemos de no. Después, obviamente, sí, ¿no? En el 89 ya tenés Gotham by Gaslight y un montón de... Sí. O el Dark Knight incluso, ¿no? Que es un Batman alternativo. Pero me parece que el primer concepto era ese. Streamline una sola versión de cada personaje. Y bueno, y no en el de los viajes en el tiempo también, obviamente. No, la del viaje del tiempo está súper clara y siguió un montón de tiempo después. Claro. A ver, nosotros hablamos de toda esta gente y después empieza a entrar otra gente que viene con su propio cuadernito, ¿no? Claro. Que son Mike Carlin y Dennis O'Neill, básicamente. Que ahí es donde además se pudre en serio para la Legión, ¿no? Ahí no fue el equipo creativo original. Ahí es Mike Carlin que viene con, bueno, no puede haber ninguna referencia absolutamente a nada kriptoniano en ningún lugar. Y bueno, es decir, se ponen nuevas reglas también. Sí. Pero ahí es donde... Porque también lo iban... Sí. Los propios autores, digo, en esta libertad creativa total, les iban dejando hacer cualquier cosa y la iban cagando ellos mismos, digo. Es lo de que decíamos, bueno, Superman, Birne, no hay Superboy. Bueno, dale, está bien. Y después, ¿cómo que no hay Superboy? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hacemos? Oh, bueno, Wonder Woman. Bueno, llega en Legends. ¿Cómo que llega el Legends? Entonces no existía Wonder Woman antes y todos estos años que no mostramos, pero que supuestamente existen. Bueno, no sé, es un problema de alguien más. Sí. Y bueno, Hawkman el otro, digo, pero Hawkman ya apareció. No, pero... Ahí hay un tema filosófico que es lo linda que es la libertad, lo peligrosa que es la libertad también. Claro, obvio. Igual de la pelusa, si te gusta. Claro, bueno, pero yo me quedo con esto, ¿no? Sí, claro. Gracias a esa libertad, y vuelvo a decirlo, gracias a Nuestra Señora Janet de los Canes, que nada, que les permitió hacer todo esto y quedó re lindo. Sí, sin duda. La verdad que fueron años muy disfrutables los de la inmediata post-crisis. Y me parece que la gente que venía leyendo la DC pre-crisis no le pareció tan alienígena, digamos. No le pareció tan borrón y cuenta. No, primero porque hay títulos donde ni se hicieron cargo, como decía Fede, con los Titans o otros títulos donde ni se sintió el efecto de crisis. En la Legión hay un número que dicen, che, Supergirl, ¿te acordás? Bueno, no, se borró, listo, chau. Y después hay títulos donde realmente no se hacen cargo. Wonder Woman y Superman obviamente sí. Flash y la Liga un poco más. Green Lantern un poco más. Pero después hay títulos donde ni te das cuenta. Batman ni te das cuenta que pasó. No, Green Lantern mucho no te das cuenta tampoco. Sí, porque apareció Guy Gardner. Bueno, pero apareció es una ampliación del mismo universo, sí. Pero digamos, a Hal no le cambia nada. Hal tiene el decoro de no aparecer en Crisis. Eso, parte de lo que hace buena Crisis es que no aparece el subnormal de mayor. un personaje que supuestamente tenía mucha chapa y era muy icónico en la historia más importante no está. Y lo bien que hacen no está porque es un tarado. Pero de pronto lo llenan de Green Lanterns en la Tierra, sí. Lo mudan a Los Ángeles, el vínculo con los guardianes cambia. O sea, es como que Green Lantern se siente bastante que pasó algo ahí heavy. Mm. Mueren un montón de guardianes en la crisis, sí. El tema de Crona, bla, bla. Bien. Pero hay títulos donde ni te das cuenta que pasó la crisis. Entonces, digo, y ahí título, faltó... Y hay títulos que sufrieron por completo. Tipo, bueno, All Star Squadron, ni hablar. No, bueno. No. A ver, caídos en la batalla, Roy Thomas. Totalmente. Claramente. Eran perjudicados. Sí, sí, su rincón del universo desapareció. Le hicieron mierda, sí. Pobre. Me parece que para el que venía leyendo, seguir leyendo el post-crisis no fue tan traumático ni tan... No es que lo tiraste al medio de un laberinto y le dijiste, bueno, ahora arreglatela. Bueno, ahora no hay Wonder Woman durante un año y pico y ya habrá Wonder Woman. Ella vendrá. Aguante palo, Wonder. Y bueno, nada, yo creo que se hizo muy entretenido ese periodo de transición con sus contradicciones y todo, sí, ¿no? Con sus inconsistencias, con ese History of DC Universe que explicaba la mitad de las cosas. Bueno, algunas mal. Algunas mal, incluso como Captain Atom, que lo explicaban mal. Porque quedó ahí. Porque se dieron muchas cosas al mismo tiempo, ¿entendés? Claro. Al mismo tiempo te compro los personajes de Charlton, te relanzo Superman con otro autor que va a ser todo lo contrario de lo que venía haciendo, te mando al Freezer a Wonder Woman y te la reformulo por completo, te unifico las tierras, te pongo no sé qué, los viajes. Fueron muchos procesos que se dieron al mismo tiempo. Y se iban superponiendo, no fue orgánico, no fue que hicieron un cronograma de, bueno, hoy Superman, mañana Wonder Woman. Fue como se dio, ¿viste? Y, bueno, y a veces arman esos quilombos. Y más la entrada y salida de los autores, ¿no? Que sí, alguno se agranda, otro pide mucha guita, otro pide que le dejen hacer cosas que no le querían dejar hacer. Sí, bueno, sí. Me parece que esto que decimos, ¿no? De los 2 años así de gloria, tiene mucho que ver también con los 2 años del contrato de Byrne, ¿no? Que bueno, medio que marcó también qué pasaba en las otras revistas o no. Para bien y para mal, ¿eh? Pero fue para bueno. Para mí todo ganancia, ¿eh? Sí. No, yo, sí. Milito el Superman de Byrne y para mí es todo ganancia. Sí, sí, sí. No, total. Pero me refiero que el momento en el cual él se va también queda esa cosa de, bueno. ¿Y ahora? Claro, ¿no? Y ¿quién bueno, es el porón ahora? Y Frank Miller ya se había ido. Ya estaba en Dark Horse. Ya se había ido. ¿Y ahora quién es? Y George Pérez, sí, te está dibujando Superman, Wonder Woman y Titanes al mismo tiempo. Mucho más no puede hacer. Bueno, pero mira, volviendo a la Legión, ¿no? En el infame ese número de la Legión en las 5 años después, que se van al universo de Mordru. Es buenísimo. Y tienen que infame porque hay un montón de gente que no lo quiere, ¿no? Claro. Mi serie favorita. Sí, sí. Nada, y cuando Glory te está haciendo el hechizo, dice algunas piezas perdidas en el tiempo, así que inventamos las nuestras. Claro. Con los creadores hicieron lo mismo. Bueno, se fueron. Entonces inventamos los nuevos. Sí, es eso, es exactamente eso. Bueno, y además estaba el proceso también de traer a los británicos. Estaba un montón de cosas juntas estaban pasando en ese momento, ¿viste? Alan Moore dándole chapa a los personajes místicos que nadie le daba bola, tipo el Barón Winter, el Sargón de Sorcerer. ¿Qué es esto? ¿Cómo la gente compra una historieta donde Sargón de Sorcerer es el protagonista? ¿Tiene chapa? Bueno, esas cosas, ¿viste? Que lo fueron descolocando. John Constantine, sin ir más lejos, sí, los descolocó. ¿Viste? De pronto un personaje místico que en vez de hacerse el sofisticado y el hechicero que está por encima de la gente, que yo era un muchacho más del barcito donde se fumaban un pucho y hablaban de fútbol. Bueno. Y que podría haber sido una idea que quedaba ahí, pero que además resuena con algo del público, ¿no? Porque es eso, que eso sí es incontrolable, ¿no? ¿Cómo le van a pegar al público estas cosas? En general, tratar de hacer un personaje cool falla, porque son unos viejos meados tratando de escribir un personaje cool. Bueno, algo en la creación de Constantine funcionó. Como pasó con Lobo, como pasó con otro personaje. Que de repente prenden. Y yo creo que tiene que ver cuando el personaje me parece que es auténtico, ¿no? Que hay algo ahí que es de verdad, que no es un viejo meado tratando de hacerse el cool. Digo, yo dudo que fuera la idea de Alan Moore o incluso de Beasley cuando hace a Lobo, digo. Sí. Digo, cuando lo reestructura Lobo, sí, sí, ¿no? Sí, porque el Lobo que nos acordamos es el de Beasley, no. No el de Omega Men. No el de Omega Men. Bueno, está el intermedio de Justice League. El de Justice League. En realidad es la primera. Y la Legion del presente también, sí, que juegan con ese mismo sí, Lobo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que hemos hecho un recorrido bastante en profundidad de esta etapa de transición, de cómo DC se acomoda a los sucesos cataclísmicos de su propia crisis. Volvemos a subrayar eso que decía Gus al principio, de que no se olviden que esto fue una celebración. Total. ¿No? Celebración con muertos, con géneros enteros que fueron barridos abajo de la alfombra, con décadas enteras que fueron barridas abajo de la alfombra. Pero celebración. Y una celebración a la que se fueron sumando autores cada vez más grosos que le cambiaron un poco el perfil a una editorial que olía a naftalina y a cosa muy infantil hoy y medio pelotuda, y la convirtieron en una editorial que no solo le podía disputar el liderazgo a Marvel, sino que podía generar historietas de calidad sin romper los tropos del género, digamos. Superman no pasó a ser un empresario ni un presidente de un país. Siguió siendo un superhéroe clásico, pero lo reformularon de otra manera para volverlo a ser atractivo para un público. ¿Qué harán en 10 años cuando se cumplan los 100 de DC, ¿no? No, yo primero me estaba pensando. Igual ya hicieron tantas crisis y tantas botas, ya está tan manoseado el concepto que. Pero mira, yo voy a ser más pesimista, porque recién estaba diciendo. Celebro que hayan pasado 40 años, es decir, la crisis de alguna manera le compró 40 años más de vida a DC. Es muy probable. Sí. Yo espero que en 10 años haya una DC. Okay. Bien. Bien. Donde podamos decir felices 100 años. Felices 100 años. Sí. Lamentablemente, hoy en el estado que están las cosas, no, pero hoy a nivel empresarial... Estamos hablando del mejor año de DC. No, seguro. El año en el que por primera vez desde, no sé, desde los 60 le rompió el orto Marvel. Sí, sí. Mal, inapelablemente. Si, y si en lugar de Netflix gana la propuesta de Paramount para comprar sí. Warner... Sí, y no sabemos. Y no sabemos, pero... Claro. 60 Minutos, el programa de televisión periodístico más serio de los Estados Unidos. Sí. Hace 70 años, sí. El fin de semana pasado, se transformó en una parodia de sí mismo por una decisión política de la nueva directora, que es una trampista al 100%. Mira, sí. Es, rompieron una institución de 70 años, sí. La más respetable. La gente ponía CBS para ver 60 Minutos, sí. Ya no. No la rompieron. Así bueno. Que romper DC. No cuesta, no, no, no, es muy fácil. Yo no te digo que no sea fácil, te digo. Lo que no logró Dan Didio. Claro. Yo te digo, no son boludos. Este año encontraron un mix de títulos, autores, movidas promocionales, bajadas de lienzos, tapas alternativas y pelotudeces sí. Varias que les permitieron ganar por amplio margen el primer puesto de ventas. Funcionó hermoso. Se están aprovechando del peor momento de Marvel, ¿no? Están aprovechando que Marvel no da pie con bola. Marvel es Whale y Coyote ya hoy por sí, hoy. Sí. No, prueba todo y no le sale nada. Pero no sé si se van a animar a romper algo que hoy volvió a ser líder en su segmento después de tantos años de ir de atrás. No, no, ¿cuándo vuelve Claremont a los X-Men? Esa es la pregunta, porque es el último barotazo. Ahora bien. Vuelve con Bernie y con Paul Smith. Con Bernie, sí, sí. Dios mío. Es el último, siempre. Señores, jubílense. Yo te la compro, ¿eh? Bueno, es lo que hace Marvel siempre, cuando se está por hundir, ¿qué hace? Vuelve Claremont a los X-Men y funciona 5 minutos. Como cuando San Lorenzo le iba mal en la tarde y traía al Bambino Veira. Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Gus, por este rato. No, gracias a ustedes, linda charla de uno de mis momentos favoritos de DC, así que... Muy bien, creo que de todos los que lo vivimos, incluso de los que se sumaron más tarde porque eran más jóvenes como Fede, creo que todos lo disfrutamos un montón. Hasta acá llegó nuestro recordatorio, nuestro homenaje a esos 40 años de crisis y todas sus secuelas y con implicancias y complicaciones para adelante y para atrás, y para peor y para mejor. Y el año que viene vamos a tener otro segmento, así sí, que va a estar todos los programas. Vamos a ver qué inventamos, yo todavía tengo, no sabemos. Ahora te cuento. Ah, bueno. Pero en un ratito venimos con las recomendaciones, no se vayan. Último bloque de este podcast número 203, último del 25 para nosotros, primero del 26 para ustedes. Como siempre cerramos con el bloque de recomendaciones, estamos acá con Fede, que tiene para recomendarnos lo siguiente. Sí, les cuento. Retomé un poco por la nota que está saliendo ahora en la Comiqueando, en el sitio, que pueden leer, que es Saga, donde había dejado, porque bueno, nada, esta es una nota que ya había salido. Y había... Es una nueva versión de una nota de que habías nota hecho para la digital hace muchos años. La Comiqueando digital hace unos años, entonces bueno, nada, en su momento había leído hasta ahí, creo que era el volumen 10 de Saga, entonces aproveché, me puse al día, pasaron 3 años, y había 3 nuevos libros de Saga. Sigue demoledora, devastadora, sostengo todo lo que dije alguna vez sobre Saga. Vale la pena, estamos cada vez más cerca del final, creo que faltarán, no sé. Sí, se suponía que 3 Brolis más. Sí, hasta el 16 se supone que va a sí, llegar. Sí, hasta el 16 o el 18, ahora no me acuerdo, uh-huh. Pero falta un tramito más. Se atrasó un poco, están más lentos sí. De lo que uno hubiera esperado. Ryan Bogan y la querida Fiona Staples. Se están tomando su tiempo para hacer las cosas, pero bueno, pero mientras se lo tomen y siga saliendo así, los bancamos, banco a morir que se tomen el tiempo que sea necesario para mantener la verdad, la calidad de la obra intacta, porque es devastadora. Así que súper recomendado, no quiero contar absolutamente nada porque me gusta que vayan y lo lean, sobre todo si no saben nada de saga. Digo, les voy a contar cosas del volumen 11 que no tiene sentido, que además estos tres son los tres que están inéditos en Argentina, porque Utopía, la editorial de las promesas rotas, publicó hasta el 10, y hasta el libro 10, y bueno, hace muchos años que no saco un libro nuevo de saga. Claro. Hay 10 libros de saga publicados en Argentina. Sí, hay 10 libros de saga publicados. Es un montón. Pero bueno, pero en Estados Unidos hay 13. Hay 13. Digamos, los tres últimos. Yo creo que el último que compré en edición Yankee es el 10. Y todavía no Los últimos 3 en Argentina todavía no están editados. Y no sabemos si se van a editar. Tampoco. Porque, qué sé yo, es Utopía. No. No ponemos las manos en el fuego. Así que bueno, eso por un lado. Y por el otro, no me acuerdo si esto lo recomendé, pero como leí bastante poco, leí solo saga este último tiempo, dije, yo creo que esta no, nunca la recomendé porque lo leí en alguno de esos durante el lapso de tiempo entre esos podcasts que no solemos tener recomendaciones, tipo el Día de la Historieta, sí. O alguno así, que es un manga que se llama Takopi. Me parece que nunca lo recomendé. Muy posiblemente. Takopi es un manga sobre un pulpo, que es Takopi, que viene del planeta Felicidad y se hace amigo de una nena. Hasta acá parece una pelotudez atómica y cósmica, pero es realmente una de las cosas más oscuras y jodidas que he leído en muchísimo tiempo. ¿Te acordás el autor? No, el autor no me lo voy a acordar. ¿La editorial? Sí, la editorial es Ibrea. Ibrea publicó eso en Argentina. Ibrea publicó eso, es un manga de 2 tomos. Ah, mira. Está ya está completo y le están y actualmente creo que están publicando la siguiente serie del autor, que se llama Los 7 algo, no me acuerdo tampoco. Pero no, la verdad me olvidé el nombre del autor, no lo anoté. Los autores de manga además tienen nombres difíciles. Chucky. Totalmente. Pero bueno, lo recomiendo muchísimo. Es una cosa que empieza súper pelotuda, pero, o sea, básicamente este pulpo se hace amigo de una nena y quiere que esta nena, que está deprimida, y quiere que esta nena sea feliz, entonces empieza a viajar en el tiempo para regalarle cosas y ayudarla, y qué sé yo, bueno, y la trama se empieza a ir al carajo, se va poniendo cada vez más compleja, la verdad no quiero contar mucho, porque cualquier cosa que cuente se las voy a cagar. ¿Y el dibujo está bueno? El dibujo está bueno, el dibujo está bien, es correcto, pero el guión está buenísimo, la verdad que me reenganchó, y como digo, son 2 tomos nada más, de un nivel de mala leche y maldad, digo, y así, oscuridad, que hacía rato que lo presenciaba, y nada, me parecía que no lo había recomendado y no quería dejarlo pasar, lo pueden conseguir, creo que se consigue relativamente fácil, calculo que Ibrea lo debe tener reeditado o lo debe tener todavía en stock. Bien, ¿algo más? No, nada más por esta jornada. Yo tengo pocas recomendaciones, bueno, solo 6. Mejor, bueno. De las cuales 3 son de historieta argentina, una de DC, una de Marvel y una de Image, parece a propósito. No tengo para recomendarles ni historieta europea, que siempre me gusta recomendar historieta europea, ni manga, que siempre también algo tengo para recomendar. Esta vez, nada. Leí muy poco manga. Lo último que leí fue el 21st Century Boys de Urasawa. Todavía no lo leí. Que es el cierre de 20th Century Boys. No, sí, sé por qué tengo. Tiene distinto nombre, creo que porque cambió de editorial o algo, pero es la continuación directa donde había terminado 20th Century Boys, que había dejado todo colgado por la mitad. Acá se explica todo, cierra todo, pero no lo recomiendo, no me parece gran cosa. Obviamente me parece mejor que exista ese tomo final que no exista, porque si no sería directamente, como ya dije alguna vez, una falta de respeto para cagarlo a trompadas. Pero bueno, 3 historietas argentinas que quiero recomendar. Una ya la recomendó Diego en el podcast anterior, es Los Aventureros del Aire, de Rodolfo Santulo y Pablo Burman. Buena historia, publicada por Los Aspirantes, había salido originalmente en el ICIN de Locorrabia. Una historia, como su nombre lo indica, de aventuras, pero con un montón de subtexto y de contexto y de world building muy bien hecho. muy dinámica, con buenos personajes, con giros argumentales que no te esperás, no es una boludez. El dibujo es muy bueno. Burman a color me sorprendió. Me gustaba el Burman blanco y negro, pero Burman a color es muy superior. Así que es una historieta muy, muy recomendable para todos los gustos, creo. Es una, estaría buenísimo hacerla en una película también. Es muy piola. Otra que me pareció brillante fue La gloriosa historia, de Alejo Valdearena y Agustín Paillet, que publicó sí. Maten al mensajero. Excelente historieta, muy divertida, muy graciosa, muy ingeniosa, esos diálogos picantes que pone Alejo. Lo único que me parece es que llega un poquito tarde con el tema de la minita es la guacha pistola que soluciona todo, que la tiene clara, que los caga pedos a todos los demás, que al lado de ella son todos unos subnormales, que la única que sabe hacer todo es la minita y si no fuera por la minita se va toda la mierda. Bueno, eso me parece que ya llega un poco tarde, ¿no? Eso que empezó, no sé, en el 84 con la primera Terminator, o en el 80 con la primera, en el 79 con la primera Alien, ya hoy, no te digo que atrasa un montón, pero me imagino que habrá un montón de lectores que ya estarán podridos de que les cuenten cómo la minita es la pulenta y todo lo demás son unos idiotas. Así que quizás sea lo único que tengo para criticarle. La verdad que es una historia muy bien pensada, muy dinámica, muy bien dibujada. Por supuesto lo hubiese beneficiado ser toda a color, porque a veces aportada a color y te vas en seco. Sí. Y adentro es blanco, negro y gris, es muy bien puesto. El dibujo es buenísimo, la narrativa es buenísima. Pero me la imagino a color y creo que me hubiese gustado más a color. Igual la recomiendo un montón. El gran laburo de Paillet, gran laburo de Alejo. Muy buena la idea de juntarlos a ellos dos. Me parece que se complementan muy bien. Gran laburo. Y la otra que quiero recomendar es el segundo libro de Livingstone, que trae Amazonia y Videostar. Estas historietas de principios de los 90 de Mario Ruloni y Pablo Zweig, que no habían salido en Argentina, por lo menos en libro. Videostar nunca había salido en castellano. Y Amazonia había salido en fetas y en blanco y negro en la revista Cóctel a principios de los 90. O sea, es como si no hubiese salido, sí, no leyó nadie. Sí, sí. Y encima en blanco y negro pierde el 70% de la gracia. El dibujo de Zweig es totalmente pensado para color. Me gustó mucho, me gustaron mucho las dos historias, mucho mejor que Tigre Hotel. O sea, si Tigre Hotel te había parecido, no es para tanto, qué sé yo, no importa, lee, estas dos historias te van a parecer mejores. En parte porque son más largas, Tigre Hotel son 44 páginas, estas son las dos de 56. Ah, bueno. Tienen más desarrollo del personaje principal, muy buenos secundarios, muy buenas tramas. No es nada más una especie de sátira picante a James Bond dibujado tipo Tintín, no, es mucho más que eso. La verdad que está buenísimo, muy muy recomendable. Sobre todo si pensamos que son historias de principios de los 90. Adelantan un montón, claro. Un montón. Sí. Y después tengo tres cómics yankees. Uno de Image, que es el tomo 2 de Descender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. Muy bueno, muy bueno. Yo pensé que, bueno, que el primero iba a ser el impacto de un mundo nuevo, de personajes nuevos, de un contexto nuevo, y después ya se iba a empezar a diluir la gracia del guión, ¿viste? Y el tipo iba a estirar hasta el infinito las tres o cuatro mejores ideas del primer tomo para rellenar. No, el segundo tomo es buenísimo. Está al nivel de Sweet Tooth. Ah, bueno. Está al nivel de... Ya serie corta, ¿no? No son muchos. No, creo que son como 9 TPS. Ah, bueno. Ah, no, y Sender serie... es una de las largas. Es larga, es larga. Ah, mira. Yo voy por el 2 y son un montón. Ah, mira, yo pensé que era una de las Me hizo acordar mucho a Saga también, en parte porque es de ciencia ficción, iban recorriendo claro. planetas, encontrándose con razas y con creencias y con estructuras de sociedades y de pensamientos donde estos personajes no encajan. Bueno, un montón de cosas me hizo acordar también a Saga. La recomiendo muchísimo. Creo que está editado en Argentina, creo que Muñones editó Descenders. Pop Fiction era. Creo que llegó a editar Pop Fiction, hay dos o tres tomas. Sí. Traten de leerlo en inglés, igual siempre a Lemire. Bueno. Después, de Marvel, recomiendo mucho el History of the Marvel Universe de Mark Waid, que lo nombramos un montón en el bloque anterior, y el ídolo español Javier Rodríguez. Esto es como una especie de lo que había hecho Wolfman y Pérez en el History of DC Universe, pero de Marvel. O sea, no está tan estructurado como una historieta, sino más bien como un relato que pasa en limpio todos los hechos importantes o en orden cronológico del universo Marvel, desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang hasta el futuro más remoto. Es de Mark Waid. Es de Waid con Javier Rodríguez, dibujado sí, como los dioses. Sí, sí, yo desde el año 2019. Hace varios años, creo que la recomendé. Es excelente. Y además tiene un atractivo que el History of DC Universe no tenía, que es que van dialogando todo el tiempo Galactus y Franklin Richards, que son los seres más poderosos del universo y que van a quedar cuando el universo desaparezca. Sí, y tiene un poquito de historieta que elegí. Un poquito, pero sí. Y diálogos graciosos, sí, está muy bien hecho. La verdad que muy recomendable si sos fan de Marvel, ¿no? Sí. Ahora salió uno de DC que cuenta los 90 años de DC. Que hizo Web. Sí, también, ahora sí. Con distintos dibujantes. Y está bastante bueno. Lo estoy leyendo online, eventualmente me lo compraré en libro. Y finalmente, el otro que quiero recomendar es de DC. Es el especial de los 80 años de Green Arrow. Una antología de historias cortas, donde algunas son muy, muy buenas. Está el homenaje a Denny O'Neill que le hace su hijo, que justo había muerto cuando estaba por salir este libro. Está muy bueno, es muy emotivo. Si fuiste fan de Denny O'Neill o si tuviste la suerte de conocerlo, te va a pegar muy fuerte. Es medio injusto, porque ningunea todo lo que hizo Denny O'Neill para Marvel, ¿no? Pero bueno, siempre se lo identificó más con DC. Y está muy bien hecho, está muy bien hecho. Unos dibujos preciosos de Jorge Fornés. Y tiene varias historias buenas en la antología. Varios autores copados que toman distintos momentos, distintos periodos de la historia de Green Arrow para contar historias nuevas, ¿no? Hay una del Green Arrow de los 40, que precisamente la dibuja Javier Rodríguez, de Green Arrow de los 60, de Green Arrow quilombero con barbita de la Liga, que estaba enganchado con Black Canary y medio peleado con los demás. Claro. Viste el Green Arrow de Phil Hester, sin Kevin Smith, pero con Phil Hester, el Green Arrow de Grell, una de Connor Hawk, una de la época de Lemire con Sorrentino. Bueno, un poquito de todo, un salpicadito por todas las etapas importantes de Green Arrow, contando historias nuevas, algunas muy power, algunas realmente muy power. Si sos fan de Green Arrow, no tengo dudas que te va a cebar, lo vas a querer atesorar como un testimonio de lo versátil que se puede hacer un personaje a lo largo de 80 años, ¿no? Uh-huh. Y de contradictorio, ¿no? Porque si te tienen que convencer que ese tipo es siempre el mismo, bueno, no lo van a lograr. Cambia mucho de una etapa a la otra. Pero bueno, esa es la magia de los superhéroes, ¿viste? Que al ser un relato construido de manera coral por un montón de autores, que muchos no leyeron lo que hizo el autor anterior, los personajes se van transmutando, ¿no? Y muchos disfrutan cagándose en lo que hizo el autor anterior también. Sí, sí, sí. Ah, este lo hizo Redar, que yo no voy a hacer un cago de risa. Acá vas a ver como un salpicadito por todas las iteraciones del personaje, y casi todo está muy bien. Buenísimo. Nada más en cuanto a historietas, lo que sí quiero recomendarles es, con mucho énfasis, que pasen por comiqueandoshop.blogspot.com a descargar el número 12 de Comiqueando Digital, que salió el sábado, después de muchos meses de laburo. Vamos, vamos. Con una hermosa tapa de Hellblazer y adentro unos contenidos muy zarpados a los que le hemos puesto alma y vida a lo largo de un montón de semanas de laburo. Y nada, queremos que todos puedan acceder a la descarga. Vale nada más 7.500 pesos en Argentina o $4.25 en cualquier otro país. En Argentina lo pueden comprar por Mercado Pago y fuera de Argentina por PayPal. Ahí en la tienda virtual van a encontrar todas las instrucciones. Es muy sencillo, es una boludez. Cualquier subnormal puede hacerlo, incluso ustedes. Lo que tenemos para ofrecerles en este numerazo es un video que no va a estar en el canal de YouTube, donde vuelve la ludoteca comiquera para jugar a Reinos Imaginarios, el juego de cartas basado en la obra de Kike Alcatena y Eduardo Mazzitelli. Así es. Fede estuvo ahí. Sí, sí, estuve, fue muy divertido, estuvo todo el elenco, estuvimos con el elenco completo, estuvo Kike, obviamente, y charlamos un poco. En realidad fue como una excusa para jugar un rato al juego y charlar un poco con Kike. Y que Kike como que les aportó más contexto sobre esos personajes. Sobre los personajes, sobre cómo surgió la idea del juego y demás. La verdad que estuvo muy interesante. El juego se lo pueden comprar a los amigos de Dark Box, sí, que lo editaron con muchas pilas, con una tirada muy grande para lo que es Dark Box, que generalmente hace tiradas muy chicas. Acá se jugaron a hacer muchos más ejemplares de estos mazos, porque suponen que, bueno, que todos los fans de Kike y Mazzitelli van a querer tenerlo. Cabe aclarar que todas las ilustraciones son inéditas. Son inéditas, claro. Son originales para este. O sea, Kike revisitó toda su mitología de 35 años de laburo con Eduardo para armar estos naipes. O sea, está muy bueno. Sí. Después hay un podcast especial sobre Hellblazer que armé yo con 3 entrevistas. Una, estuvimos charlando con Jaume Baquer, nuestro amigo y colega español, que está escribiendo justo ahora un libro sobre Vértigo. Estuvo investigando todo lo de Vértigo, leyendo miles de cómics de Vértigo, incluyendo todo Hellblazer, incluyendo todo lo pre-Vértigo, pero con los personajes que después pasaron a Vértigo. Así que estuvimos charlando con él sobre Hellblazer y nos fuimos también por las ramas sobre Vértigo. Sobre, ¿no?, Vértigo, sí. Hablar claramente de Karen Berger y de, bueno, de todas esas movidas alucinantes de DC, de cuando se empieza a hacer toda esa línea más para adultos dentro de la editorial, que es muy, muy atractivo. Eso son los QRs que van a encontrar dentro de la revista. Ustedes los activan y se van a ese podcast especial o a ese video especial. Sí, igual no dijiste quiénes son los otros dos entrevistados. Ah, perdón. Marcelo Frusín, que fue dibujante de mucho tiempo de Hellblazer, amigo rosarino. Y Matías Vergara, amigo uruguayo, que dibujó 3 o 4 números de Hellblazer. Pero está bien. Pero está muy bien. Porque hay una figurita difícil que algún día tendremos en el álbum. No hace falta nombrar. No. Ya sabemos todos quién. De quién estamos hablando. Bueno, en cuanto a las notas que se van a encontrar cuando descarguen la Comiqueando Digital número 12, está la de escribió Fede sobre The Old Guard, esta gran serie de Greg Rucka y Leandro Fernández que dio origen a 2 películas de Netflix. Después hay una gran nota de Pablo Sapia sobre toda la etapa de Guillermo Di Vito en la revista Patoruzú, esos años de formación de él hasta que se va para crear La Rico Tipo. Desde que entra siendo Juan Carlos Nadie a una revista donde estaba todo el All Star Squadron de los dibujantes de humor de esa época, hasta que dice, bueno, chao, me cansé de este patrón conservador hinchapelotas, me hago mi propio revista con mujerzuelas y juegos de azar, sobre todo mujerzuelas. Sí, ¿no? Totalmente. Así que bueno, toda esa etapa de formación de Divito, sus primeras series, sus primeros personajes, sus primeros éxitos, nos lo analiza Pablo Sapia. Después hay una nota sobre el Millarverse. ¿Qué carajo es el Millarverse? Bueno, eso que fue construyendo Mark Millar con todas las creaciones que son de su propia propiedad, valga la redundancia, ¿no? Claro, sí. Todas esas series sobre las cuales retuvo los derechos, que no le entregó ni a Marvel ni a nadie, que originalmente cada una habitaba su propio universo y después él las fue entrelazando en una miniserie y otros proyectos, sí, de Image. Medio en joda, medio light. Medio light, pero sí. Pero ahí sí están todos, ¿eh? Está Superior, está Nemesis, está Kick-Ass, sí, está claro. Hawk, todas las cosas que han salido con el sello del Miller. Wanted, la otra que era muy popular, ¿cómo se llamaba? Jupiter's Legacy. Chosen, que después se convirtió en American Jesus. Bueno, todo eso está todo ahí en esa nota. Los de los magos, todos los que creó Millar, te das cuenta, Diego, cómo fueron surgiendo, quiénes son los autores y cómo se fueron entrelazando entre ellos. Después tenemos una nota de Blood on the Tracks, que es un manga de Shizu Izumi, sí, muy denso, muy turbio, muy jodido, muy perturbador. Que acá lo editó Ibrea. Acá lo editó Ibrea. Fede Musso escribió la nota, que fue el que editó un poco esa serie. Muy buena, muy interesante. Después tenemos Historieta Mexicana, de la mano del maestro Luis Gantus, explicando un poco cómo y por qué se fue al descenso esa industria colosal que tuvo México hasta los años 80. México llegó a tener diarios de historietas, o sea, historietas que salían revistas de historietas que salían todos los días. Claro. ¿No? Ya no alcanzaba con sacarla semanal ni 2 veces por semana. Todos los fucking días salía un número de esa historieta. Revistas que cerraron el número 10.500. ¿Cómo se cayó ese mercado y por qué? Bueno, Luis Gantus lo estudió, es un especialista en el tema, lo explica de una manera muy copada. Mega nota de 54 páginas sobre Peter Bagg. Toda la trayectoria de Peter Bagg, desde que era el más under, Juan Carlos Under, punk quilombero, hasta hoy, que es un facho libertario que viste que falta poco para que salga a aplaudir a Milei, sí, sí, en público. Bueno, toda la trayectoria. Yo hice casi toda la nota, me ayudaron Pablito Jiménez con un par de cosas y Nacho Alcuri con el relevamiento de los cómics más políticos de él, ¿no? Que es ese libro que se llama Todos son estúpidos menos yo o algo así. Claro, sí. No me acuerdo el nombre exacto en castellano. Everything, Everybody's Stupid Except For Me es en inglés. Sí. Nacho se metió con las historietas más políticas, Pablito con las historietas que hizo para Marvel y con Yeah, la que hizo con Beto Hernández para DC, sí, o Wildstorm o algo, y yo hice todo lo demás. Después hay una nota muy completa de Roberto Barreiro sobre la trayectoria de Felipe Hernández Cava, uno de los grandes guionistas de la habla hispana, que quizás en Latinoamérica no es tan conocido o no tiene tanto reconocimiento, pero es un monstruo que labura desde el principio de los 70 y tiene unas obras increíbles. Roberto hizo un relevamiento de todo el material, recomendando las más importantes. Diego hizo una nota muy extraña sobre los Avengers de DC. ¿Qué carajo son los Avengers de DC? Bueno, son los héroes de Andor, ¿te acordás? Claro, sí, Silver, sí. Silver Surfer, Wanchina, Blue Jay. Blue Jay, bueno, sí, esos personajes que son como Avengers truchos que cada tanto aparecen en los cómics de DC. Diego te explica quiénes son. Que como... los hacen mierda en la liga. Siempre los hacen mierda. No, pero después volvieron a aparecer muchas veces. Ah, mirá, boludo. Muchas ¿sí? veces. Ah, mirá. Con distintas iteraciones de ese grupo, explicando distintos si eran del planeta este de Wally, si eran de otro planeta, si eran de animación alternativa, si sí, qué sí. mierda eran. Bueno, muchas veces volvieron a aparecer y Diego te explica todo, quiénes son, cómo fueron apareciendo. Sí, básicamente es como el Squadron Supreme de, claro. de DC al revés, al pero revés. Con mucha menos chapa. Con mucha, ¿no? mucha. Mucha menos chapa. Por eso las notas son 6 páginas, sino 30 como sería la de Squadron Supreme. Claro, totalmente. Bien. Otra nota muy zarpada es la que escribió Jules sobre el gato del rabino. Son hasta ahora 13 álbumes y un largometraje. Jules reseña todo, incluso lo que nunca se publicó en castellano, como los últimos 2 o 3 libros no están publicados en castellano. La nota sobre Condorito, que explica cómo se producían los cómics de Condorito, claro. Esta la hizo Tomás Gaete, que es un académico chileno, que estuvo investigando, entrevistó a todos los autores que siguen vivos que participaron en algo de la producción de las revistas de Condorito. Ah, bueno, el que hacía las letras, el que dibujaba el plop, el que pintaba las tapas, bueno, todo un montón de gente, la señora que llegó a ser la directora de la revista en la última época. Todos contando cómo se laburaban las distintas etapas de la revista, por qué cerró, por qué volvió, bueno. Todo contado muy completo. Después, Bill Everett. ¿Quién era Bill Everett? Bueno, todo el mundo dirá, el creador de Namor Submariner. Bueno, mucho más que eso. Toda la trayectoria de Bill Everett desde pendejo hasta que se murió, la escribí yo la nota, contando todo, incluso la parte en la que se convierte en un borracho insufrible, al que se lo querían sacar de encima y no sabían cómo. Bueno, todo, todo, todo. Otro manga que tuvo su propia nota en este número es Sanctuary. Ah, de Fumimura y Ryoichi Kegami. Claro. Y le escribe Martín Fernández Cruz, que hacía un montón que no escribía para la Comiqueando. Volvió Fernández Cruz con una nota muy interesante sobre este manga de política, mafia, violencia, mala leche, enrosque. Yo pensé que ya no sabía escribir, que solo hacía video. Sí. Fernández Cruz. No, volvió. Se había olvidado cómo escribí. No, pero estaba muy bien la nota, la verdad que muy bien. Y también hay una nota sobre toda la trayectoria de Sole Otero, la autora argentina radicada en Francia, que cada tanto nos clava una graphic novel alucinante. Mel Savaris hizo la investigación, quedó una gran nota. Y la última, que dejé para el final, es la nota de tapa, que ocupa 98 páginas de la revista. Casi nada. Es la de Hellblazer, obviamente. Cumplió 40 años Hellblazer, nos pidieron que hiciéramos un podcast, nos pidieron que hiciéramos un video, nos pidieron... Así que no, esto es una nota grosa de la digital. Ahí está. Y efectivamente, lo quería, nadie lo tiene. Se convirtió en una gran nota de la digital. Ahí escribí yo, escribió Mati de Petris, el chaqueño, muy fan de Hellblazer. No, Maxi Britos escribió un montón otro demente de la magia del caos. Y toda la parte de cine, tele, dibujos animados la hizo Cachas, que es el que sabe. Sí, ¿no? Está muy bien. Y además Norman Fernández entrevistó a Darko McCann, que es el primer y tal vez único guionista de no habla inglesa que escribió Hellblazer. Escribió nada más 2 números. Pero lo entrevistó hablando precisamente de esos 2 números y de cómo enganchan con el resto de Hellblazer. Y es muy interesante como recuadro, digamos, como cosa extraña dentro de la nota poder hablar con uno de los autores que escribió un par de números de Hellblazer. Casualmente el único que no es de habla inglesa, ¿no? Es croata. Así que bueno, en total quedaron 364 páginas, 8 menos que el número anterior, que había tenido 372. Casi podés leer una por cada día de un año. Claro. Te van a faltar 2, porque este año creo que es bisiesto. Y ¿no? bueno, está bien, no bueno. Así que ahí está, en Comiqueando. También el podcast, si lo están escuchando ahora, no ya pasó algún día del año, entonces ya arrancan, si se la van a comprar ahora porque se cebaron, ya arrancan. Arrancan el viernes 2. Arrancan el viernes 2, claro. Tranquilo, sin problema. Una página por día les dura todo el año. Es un embole porque la página la tapa, la lees en un segundo, pero bueno. Bueno, sí. Sí, y también va a salir una posiblemente a mitad de año. Entonces, va a salir una mitad de año. Entonces le di a 2 páginas por día. Así te dura hasta que sale la próxima. Mejor 2 páginas por día. Y si no, léetela todo un saque y te podés descargar 11 números anteriores que están todos ahí en comiqueandoshop.blogspot.com. para quien se las quiera descargar a un precio más que accesible. Así que bueno, nosotros siempre les decimos, nos ayuda un montón que ustedes descarguen la revista, nunca les pedimos nada, les damos todos estos contenidos gratis todos los días, en el sitio web, en el canal de YouTube, les metemos 13 podcasts por año, un montón de cosas por las que no ganamos un sope, pero si nos pueden ayudar descargando la revista, se van a llevar un contenido recontra premium de material que no está en ningún otro lado y al que le ponemos todo el huevo del mundo. y a nosotros realmente nos ayuda un montón. Así que bueno, ahí está la digital número 12, a punto de cumplir 5 años, porque en marzo se van a cumplir 5 años que salió el número 1, y bueno, un proyecto que por suerte va creciendo. Muchísimas gracias. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Gracias a vos, Fede, por haber aguantado todas estas horas acá de chamullo infinito. Ya es un costumbre. Es un sacerdocio. Y el último viernes de enero vamos a tener un nuevo podcast disponible en el sitio web, seguramente con el repaso de lo que fue el año 2025. El otro día un fan, le mando un saludo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, vino y me dijo, che, ¿cómo que no van a ser más podcast de balance? No, y yo le dije, no, pará, que capaz que sí hay. El año pasado dijimos, no sabemos si lo vamos a volver a hacer. Exacto. Hoy, que falta menos de un mes para grabar el posible podcast de balance, le digo, no sé si lo vamos a usar. No sé si no va, pero bueno. Pero puede ser. Pero la intención está. No está descartado. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces con otro podcast a fin de mes. Y si quieren escuchar un podcast más, en la Comiqueando Digital, activan el QR y se bajan el de Hellblazer, que dura una hora y media. Bien. Un montón de material. Bueno, chao.